cuestión de echarle polvo. Y acaban de pellejao, que las lagartas tengan cuidado y no olviden esta advertencia, que en polvo está demostrado que somos una potencia. Con el toma y toma, con el dale y dale, hay ciertas personas que son animales. Ya no hay que fiarse de un semejante, que puede el vecino ser un visitante. Con el toma y toma, con el dale y dale, hay ciertas personas que son animales. Ya no hay que fiarse de un semejante, que puede el vecino ser un visitante. Buenas, estamos aquí un viernes, es la primera vez que nos vais a escuchar un viernes aquí en Radio Cuca con el baloncesto desde Palencia para ver al Oviedo Club Baloncesto y al conjunto del Quesos Cerrato de Palencia. Nos sentimos como Daimiel y Oscar Montes cuando televisaban radiaban partidos los viernes. Esto no es NBA, esto es Leporo, pero para nosotros es lo más cerca que vamos a estar de ello y desde luego solo podemos hacer una cosa, disfrutar de un partidazo que vamos a tener hoy aquí delante con dos equipos de lo mejor de la categoría, el Oviedo porque lo demostró el otro día en Melilla, ante Melilla, y el Palencia porque ya lleva unos cuantos años haciéndolo de cine. Uno de los equipos más fuertes, el año pasado jugó semifinales de playoff para ascenso a Liga CB, otro equipo en el que podría fijarse el Oviedo Club Baloncesto, ¿por qué no? ¿No? Un club que lleva ya muchos años con el mismo entrenador, que jugó en Le Plata, llegó a coincidir con el Gijón Baloncesto. Un equipo que desde luego nos lo va a poner muy difícil, pero hemos visto al Oviedo Club Baloncesto esta temporada ya en dos ocasiones. Lo vimos en Lugo ante uno de los potentes rivales de la categoría hacerlo de cine, y lo vimos la semana pasada ganando al equipo con mayor presupuesto de la liga. O sea que hoy por qué no vamos a poder soñar con ganar el primer partido fuera de casa en esta Leporo, ¿no, Incio y Javi? Hola, un saludo a todos los oyentes. Un momento especial, como siempre podemos haber vivido baloncesto, hay algo que celebrar. Y es una pasada poder retransmitir este partido de Palencia desde el estudio. Bueno, buenas noches y vamos a ver qué tal sale el partido de hoy y a disfrutar un poco de baloncesto. Bueno, pues decir que no hay novedades en ninguno de los dos equipos. Llegan con las plantillas sin problemas físicos. El equipo palentino, pues como ya dijimos, uno de los equipos más potentes de la categoría, llega con 2 victorias, 0 derrotas. Se cargó a Lleida en la primera jornada, volvió a ganar la semana pasada en cancha de Clínicas. Tiene uno de los juegos interiores más potentes de la liga, el que forman el vasco Urko Tegui y Guillermo Rejón, 2 míticos de la Liga CB. Veremos cómo somos capaces de pararles con nuestros hombres, con Juan García. He escuchado en una entrevista esta semana que el dominicano prefiere que se le llame Juan García, con nuestro holandés Kevin Van Wyk, con lo que nos puede hacer y aportar el americano Brandon Garrett. Yo confío en el americano. ¿En cuál de ellos? En Garrett. ¿Y en Dani? ¿En tu mormón? No, en el mormón. El mormón hay que esperar a Semana Santa. Bueno, es cuando se pone a tono. Esperemos que todos estén a tope y que puedan darnos mucho de sí. Desde luego, el juego interior del conjunto palentino es muy potente y vamos a necesitar de todos ellos. Vamos a seguir teniendo al bueno de Cárdenas en el puesto de base titular. Vamos a seguir teniendo a nuestra ametralladora Víctor Pérez, aunque supongo que hoy tampoco va a salir de titular porque ellos cuentan con un escolta, Nick Barbour, muy peligroso y al que seguramente Guillermo Arenas sacará a Agustín Prieto para en los primeros minutos, cuando menos, tratar de frenarle. Y en el resto del equipo, pues lo de siempre, ¿no? Seguimos con Diego Sánchez, que está haciendo un inicio de campaña brutal. Y por el equipo de Palencia, un alero también de los mejores de la categoría, Miquel Feliu, el catalán, el año pasado en Lleida. Siguen también con el base Xavi Forcada, que hace unos años atrás, canterano del Barcelona, era un escolta, ha sido reconvertido por Nacho Lezcano al puesto de uno. Y ahí yo creo que podemos tener una de las uno de los temas importantes del partido, ¿no? Yo creo que en el puesto de base, aunque Xavi Forcada no es mal jugador, es un base, pues como hemos dicho, que se ha moldado a esa posición. No es un gran tirador de tres, tampoco lo es Sergio Alonso, tampoco lo es Garrido, que son los tres bases. Bravo, César Bravo, el escolta suplente, tampoco es un gran tirador. Yo creo que en cuanto al tiro exterior van a sufrir. Si Oviedo está cerradito y sabe hacer las cosas y lanzar rápidos contraataques, va a tener muchas opciones en este partido. Se están saludando ya los jugadores en el centro del campo y va a comenzar un partidazo, uno de los muchos partidazos que tiene este Leporo, en el que nuestro conjunto, el conjunto Carballón, se mide al Quesos Cerrato de Palencia, el Unión Financiera Asturiana Oviedo Club Baloncesto. Bueno, vemos el mismo quinteto que el otro día en Pumarín, que dio muy buen resultado y que sobre todo en el primer cuarto pues salió a jugar muy sencillo y cogimos una distancia interesante ya en el primer cuarto, a ver cómo funcionan hoy. Ya están dispuestos a saltar por el primer balón, tanto el dominicano Juan García como Urko Tegui. Va a comenzar el partido aquí en el pabellón de Palencia. Primer balón, ¡buf! Brincazo que se dio el bueno de Juan García, pero el balón para Palencia. Ya lo tiene Xavier Forcada, el catalán, dirigiendo los ataques. Busca Nick Barbour, pero no lo encuentra, bien defendido por Agus Prieto. Recibe Mikel Feliu, el catalán. Busca jugadores, no los encuentra. Rejón, buena defensa de momento del conjunto Carballón, muy presionante. Urko Tegui busca una gran jugada. Falta personal, no, pasos. Pasos de Urko Tegui, jugador dificilísimo de defender. Vamos a ver cómo puede con él Juan García. Ataca el primer ataque del partido para el conjunto Carballón. Ya la tiene el bueno de Cárdenas, que se la dio a Gus Prieto. Se mueven los jugadores arriba, aunque no demasiado. Están buscando los bloqueos para que reciba Diego Sánchez. No lo consigue de momento. Buen balón para Juan García en el poste bajo. Lado de diestro. Se la juega de dos. El tiro no toca ni el aro. Balón para el conjunto palentino. Sube el balón ya Xavi Forcada, número 13. El comienzo de momento con errores por los dos equipos. Ya la tiene Xavi Forcada, de momento le cubre muy bien el lado derecho Cárdenas, obligándole al lado izquierdo, y Xavi Forcada no es capaz. Ya está el juego interior palentino haciendo daño, canasta de Urko Tegui. Jugaron muy bien entre los dos pivots, Guillermo Rejón y Urko Tegui, los dos con pasado ACB. Canasta del vasco Urko Tegui. Vamos a ver cómo somos capaces de parar esas combinaciones que tienen entre los dos pivots palentinos. Ya tiene el balón Diego Sánchez, el gijonés, Agus Prieto. El balón va a llegar de nuevo a Juan García, bien movido, muy bien movido el conjunto Carballón. Se quedó cerca del aro Kevin Van Wyk, pero falló con su zurda. Ataca ya, ojo al peligro en el tiro. Falló el triple Nick Barbour, rebote Cárdenas. Parece un partido este, según las características del Palencia, perfecto para hacer una zona. Esperemos que ni siquiera la necesiten, pero yo creo que el juego interior del Palencia. Canasta de Juan García, el dominicano. Gran canasta en el rebote de ataque. Muy bien reboteó el conjunto Carballón, que hasta en dos ocasiones se hizo con el rebote de ataque. Si somos capaces de... ¡Uy! ¡Qué buena defensa de Cárdenas! Si somos... ¡Uy! Ya encima ha conseguido salvar el balón. Balón para Diego Sánchez. ¡Qué bien corrido! Se va el jugador. ¡Qué pena! Kevin Van Wyk falla una bandeja con su mano mala, con la mano derecha, que podía haber adelantado al conjunto Carballón por primera vez en todo el partido. Recibe Urko Tegui. Gran ayuda. Gran 2 contra 1. Falta personal. Falta personal de Diego Sánchez, el gijonés. Es la primera del partido. Buen 2 contra 1 a Urko Tegui. Hay que cerrarle muy bien, hay que taparle muy bien, porque ahí en el poste bajo, sobre todo en el lado derecho, es peligrosísimo el vasco Urko Tegui. Ya tiene el balón Xavi Forcada. Nick Barbour, que bien sale de bloqueos, lanza, el tiro no entra. Urko Tegui lo pelea todo, pero muy el rebote es para el conjunto Carballón. Rebote cómodo del Oviedo. Y los problemas enormes que tiene el conjunto palentino para anotar desde fuera. Y si encima Nick Barbour, su mejor lanzador, no anota, ¿cómo estará el partido? Triple de Cárdenas, no toca ni el aro, qué pena, porque el ataque había sido muy bueno, se quedó totalmente solo. Frank Cárdenas para lanzar de tres, ojo a Barbour, muy bien ahora Barbour, gran asistencia y canasta de Rejón. Qué bien se mueven los dos jugadores interiores palentinos. Sí, va a ser el truco. Guillermo Rejón y Urko Tegui de momento nos están haciendo daño, era previsible y no estamos consiguiendo pararlo. Agus Prieto, Cárdenas, pero tenemos mucha artillería en el banquillo, ya saldrán nuestros hombres, ya saldrá Víctor Pérez y demás. Falta personal ahora en ataque, falta de Juan García en el bloqueo. Están falta el dominicano. Están un poco nerviosos, son canchas nuevas, desconocidas para el Oviedo Baloncesto, y parece que hay muchos errores tontos, canastas fáciles, contraataque, este error en el bloqueo. Pero hay buenas trazas, buenas líneas del Oviedo Baloncesto en estático. Va a sacar el conjunto palentino de lateral, ya lo hace Urcotegui para Xavi Forcada, un base Xavi Forcada que vemos que no genera casi nada de peligro, ¿no? ¡Qué gran robo de Cárdenas! Y que han pitado falta de Cárdenas. Muy justita esa falta de Cárdenas sobre Xavi Forcada, de hecho han tardado muchísimo en pitarla, o sea, ya estaba Cárdenas prácticamente debajo del aro cuando se ha escuchado el silbato del árbitro. Es la tercera falta de equipo. Y vamos a ver de qué son capaces también los árbitros. Mira, ahora los árbitros han querido devolver la anterior y le han pitado falta de Mikel Feliu, un ataque. De compensación totalmente. Falta de compensación que, bueno, demuestra que el arbitraje pues y los árbitros, como todo el mundo, pues tienen también su conciencia, ¿no? Ya la tiene Cárdenas de nuevo, balón para Agus Prieto, el argentino. Está buscando a alguien, recibe de nuevo Diego Sánchez. ¿Cómo se mueve Diego Sánchez por línea de fondo buscando una y otra vez los bloqueos y cortando para salir? ¡Guay! ¡Qué malo el pase ahora de Cárdenas! No, de Juan García buscando a Kevin Van Wyk. El balón directamente a la grada. ¡Qué bonita es esta cancha palentina! Una de las más bonitas que hay en esta Le Poro y donde más empuja la gente de toda la categoría. Ya la tiene Nick Barbour. Nick Barbour, triple ahora de Mikel Feliu, triple. Ojo a este hombre que es un buen lanzador. No es un especialista, pero puede meter algunas. Mikel Feliu, gran lucha de aleros la que vamos a tener hoy con Diego Sánchez y Álvaro Muñoz frente a Mikel Feliu. Ya la tiene Diego Sánchez, lanza de dos. ¡Buf, ese tiro! ¿Cuántos tiros hemos tenido hoy que no han tocado el aro siquiera? A punto de cometer pasos Urcotegui. Ya la tiene Xavi Forcada de nuevo. Marcador 7-2, falta una canasta en ese marcador, anota de nuevo Urcotegui que se mueve muy bien en esos tiros a 4 metros, máxima ventaja del conjunto palentino, 9-2, hay que empezar a anotar, esto se empieza a poner complicado, Cárdenas mueve de nuevo, Kevin Van Wyk por fuera, no estamos consiguiendo anotar, Cárdenas, muy bien Cárdenas, mueve a punto de cometer pasos, si no los cometió, sí, pasos de Juan García que no se está enterando de momento el dominicano. El cambio de nombre no le está viniendo nada bien. Intensidad. Sacará el conjunto palentino de fondo de momento. Guillermo Arenas no hace cambios. Seguimos con el mismo quinteto titular. El marcador no es el que nos interesa en estos momentos. 9-2. Pero nos acordamos del comienzo en Lugo y fue prácticamente parecido. Aunque sí es verdad que aquel día estábamos jugando mejor. Barbour de tres. Menos mal que no entró el triple solo. ¡Ay, qué error defensivo enorme! De nuevo, muy bien Rejón. Asiste 11-2. Ha comenzado con la caraja el partido el Oviedo Club Baloncesto. Y es algo muy extraño en el conjunto Carballón, que es un conjunto que normalmente siempre sale concentrado a los partidos, pero el equipo palentino está sabiendo llevarle a su terreno y en el juego interior entre Urcotegui y Guillermo Rejón nos están haciendo mucho daño. Hombre, no se ve mucha diferencia porque el Oviedo tuvo opciones de tiro y eran buenos tiros, ese triple de Cárdenas, yo creo que los otros dos tiros que ni siquiera ha tocado Naro eran buenas opciones de tiro, pero ellos están mucho más precisos y el Oviedo Baloncesto muy muy débil, ¿no? Como si estuvieran un poco asustados por no sé si por la cancha o por el equipo o demasiado tensos. A ver, yo creo que todo se puede solucionar y nos queda todavía mucho partido para disfrutar. Queda la segunda unidad del Oviedo, que el otro día fue la que marcó las distancias. Es un partido para sacar a ese base degradador que pueda hacer algo diferente o incluso para ponerse en zona, como decía Incio. Sí, yo creo que tienen que meter una marcha más en defensa, hacer mucha más presión. Si les dejas jugar en estático cómodos, como están haciendo, su juego interior se va a ver muy fácil, muy fortalecido. Tienen que presionar y desgastarse. El banquillo largo del Oviedo tiene que conseguir esa defensa presionante todo el rato, mucha intensidad. Vamos a ver, va a continuar el partido, va a sacar el conjunto Carballón. De momento no vemos cambios en el quinteto, quiere apostar Guillermo por los que están en pista. Sigue Juan García, sigue Agus Prieto, sigue Cárdenas. Presión a toda pista de los palentinos, que se las saben todas. Hay un problema con la mesa. Vamos a ver en qué deriva esta... Esa canasta, por ejemplo, fácil, que era el robo de balón y una penetración ahí, hubiera dado confianza, ¿eh? A veces un pequeño detalle en un partido así te marca, ¿no? Era para ponerse ahí a dos puntos y... Error enorme ahora en el saque de fondo ante la buena presión palentina. Está mucho más metido el conjunto palentino y como continuemos con la caraja, cuando queramos darnos cuenta estaremos fuera del partido. Nick Barbour juega ya para el base Xavi Forcada. Ha habido falta que no han pitado. Y Urcotegui nos está haciendo un traje enorme. Y los jugadores interiores, otra vez Urcotegui consigue su propio rebote y saca falta. No estamos pudiendo con el juego interior. Quizás un par de cambios en esas posiciones nos ayudaran un poco. Tiros libres para Urcotegui, tiros libres para el Vasco. Vaya roto que nos está haciendo Urcotegui. Sabíamos que era su hombre, no lo olvidemos, es el MVP del año pasado en esta Leporo, MVP nacional, pero estamos siendo incapaces de parar su juego, ¿no? Es que hay que evitar llegar a esa posición, ahí van a ser mejores. Cuando rebotes fáciles, tiros cómodos desde el Palencia, desde cerca, es su juego. Hay que evitar llegar a eso, hay que presionar mucho más la primera línea de pase, presionar al base que no juegue cómodo, crear errores antes de que lleguen. Va a lanzar el segundo Urcotegui, falló el primero, el segundo dentro, y la máxima ventaja para el conjunto palentino, 12-2. Hay que ponerse las pilas de una vez, porque aquí en una cancha como esta, si te cogen una buena renta de principio, es muy, pero que muy difícil remontar. Hay cambios ya en el conjunto Carballón. Ha salido Víctor Pérez. Claro, joder, el rápido. Sevillano, buena asistencia. Ay, Kevin Van Wyk está un poco blando de manos. Cárdenas busca al amago, pero se cierran muy bien. Los palentinos saben muy bien lo que tienen que hacer. Víctor Pérez. Y saben que Víctor Pérez es un peligro. Los balones no llegan a nuestras manos. Cárdenas de tres. Que va, el rebote siempre va a ser de ellos. Estamos todavía estamos con muchos problemas en ataque. Y muy bien, todo hay que decirlo, el conjunto palentino, que demuestra un oficio enorme, ¿eh? Hombre, ellos demuestra son... que se conocen la categoría como nadie, ¿no? Son cazadores que están oliendo sangre, ¿eh? Ojo a Guillermo Rejón, moviendo muy bien y con mucha calma. Se va de nuevo Mico. Urcotegui, fantástico, pero buena defensa. Por fin una buena defensa interior en esta ocasión de Juan García, el dominicano, en una casi canasta de Urcotegui. Qué bien se mueven ellos, ¿eh? Qué bien consiguen siempre posiciones cercanas al aro. Ya la tiene Víctor Pérez, demasiado bloqueo directo, resbala, ha podido haber pasos que no han pitado y encima, menos mal que se equivocaron. Ahora los palentinos, recupera Juan García, vamos a ver, tripla de Diego Sánchez. Qué necesaria era ese triple de Diego Sánchez, pero no entró el triple del Gijonés, que había comenzado la liga de una manera estratosférica, pero que hoy lo vemos súper desacertado. De momento, muy mal el conjunto Carballón, todo hay que decirlo. Aparte del desacierto, no está como ellos suelen estar de agresivos, no han conseguido apenas robar balones, y el ritmo es el que lleva este hombre, Xavier Forcada. No ha conseguido ni una canasta, apenas ha tirado a canasta, pero el ritmo lo lleva a él. Sus pases y su organización de juego son las que están llevando al conjunto palentino a dominar el marcador con mucha facilidad. Urcotegui, de nuevo muy fuera. Joder, va a buscar metros, tío. Está defendiendo muy blandamente el conjunto Carballón para lo que en ellos es habitual. Otra vez a punto de comérsela. Balón dentro. Tiran ellos. ¡Oh! La metió, pero fuera de tiempo. Sacará el conjunto Carballón. Qué pena el conjunto Carballón. Ha salido Danny Fitzgerald, el mormón. Vamos a ver si su muñeca consigue desatascar un poco este partido. Este anodino partido en el que de momento los Carballones no han entrado en él. Y los esperamos todavía. Ya la juega el bueno de Álvaro Muñoz, de tres Álvaro Muñoz. No entró el triple de Álvaro Muñoz, él fue en Labreño. Estamos viendo un poco locos, ¿eh? Y demasiado triple, sí, no estamos corriendo. De están saliendo fuera a recibir, están al fuera. Bueno, fuera. Realmente, salvo Kevin Van Wyk, ahora mismo el otro jugador en interior defensa, que es Danny Fitzgerald, muy solo Urcotegui. Qué bien lo hace Urcotegui, y 2-1 encima. Uf, se nos van, ¿eh? Se nos van si ha valido la canasta. No, afortunadamente no ha valido la canasta. Cambios en el conjunto palentino. Se va Mikel Feliu. Entrará a pista Carles Bravo. Un cambio de defensa. Algo hay que hacer. Bueno, tampoco hay que dramatizar. Mira, ves, ahora pasos. Pierden la pelota con unos pasos. No, si el tema es meter una canasta fácil. O sea, el problema está siendo el ataque. Hasta ahora, pues estos dos últimos tiros, era uno de 7.5 metros de Diego Sánchez, el otro hace una jugada personal. Vamos a ver si alguna jugada que tengas ensayada, pues la eres capaz de hacer y así coges confianza. Lo que está claro es que el equipo palentino tiene muy estudiado al conjunto Carballón. Otro madre tiro mía, que no toca ni el aro. Llevamos ya 3 o 4 lanzamientos que han ido directamente al agua. Yo no sé si es que estos aros son de otra época o qué pasa. Cambios en el conjunto palentino. Sale Garrido en el puesto de uno. Es pues como le pasa al equipo de Melilla, pierde bastante el conjunto palentino cuando hay cambios en su quinteto titular, sobre todo en el puesto de base. Vamos a ver, de todas maneras, claro, Urcotegui y el otro pues nos van a seguir haciendo muchísimo daño. Ahí la tiene Rejón, a punto de perder. Ahora parece que el conjunto Carballón presiona un poquito más. Cárdenas se va muy bien. Que es pena, ha anotado una buena canasta. Máxima ventaja del partido para Quesos Cerrato Palencia. 14-2, el Unión Financiera Asturiana tiene que ponerse las pilas. Hoy esto es un partido del Époro y está muy complicado. Buena muy asistencia, bien. Vamos a ver Van Wijk, por bien, fin, la zurda del holandés Kevin Van Wijk. Nos da 2 puntos importantes, corta el parcial, que era tremendo, de 10-0, de 12-0, perdón, y nos colocamos a 10, 14-4. Vamos a ver, hay que empezar a defender. Danny Fitzgerald. Se va el jugador, bueno, ha fallado ahora el jugador Charles Ngou, otro jugador costamarfileño que viene de Huesca y muy buen jugador, buenas estadísticas la temporada pasada. Vamos a ver Cárdenas, Muñoz tiene que aparecer, Diego Sánchez no estuvo bien, se va muy bien Víctor Pérez. ¡Qué pena ese tiro de Víctor Pérez! Era una bandeja con la izquierda, no demasiado complicada, pero la falló el sevillano. Pero va llegando, ya llegó la pelota a un sitio, ahora teníamos ahí una opción. La sacó hacia afuera, el tiro era bueno, por lo menos... ¡Ojo a este hombre que tira muy bien de tres! Tripla del marfileño, tripla del costamarfileño. Dice Javi que estaba pisando, vamos a ver en qué termina la jugada. Desde aquí nos apreciaba muy bien. Y ahora sí, falta personal de Garrido, el base palentino. Muy pocas faltas, además. No estamos consiguiendo apenas producir nada, ni canastas, ni faltas. Hay cambios, entra Ruggier Fornás, se va el hombre que ha sido un auténtico problemón para nosotros, Urcotegui, y entra también Brandon Garrett. Ya ha cambiado a los 5 titulares del conjunto Carballón, bueno, salvo en el puesto de base, donde sigue Cárdenas. El resto de jugadores del equipo titular han probado ya el banco. La tiene Cárdenas, el marcador 14-4, Cárdenas, bloqueo de Danny Fitzgerald. Vamos a ver Garrett, pero claro, con Garrett ahí tenemos muy poquito juego. Vamos a ver Garrett, ese tirito a tabla no entra, rebote de Rejón, balón para Garrido, hay que aprovechar estos momentos, ellos han cambiado a los hombres titulares, 16-4 el marcador, estaba pisando y con sus jugadores reservas tenemos que aprovecharnos para acercarnos, ¿eh? Si cuando Urcotegui no está en pista, ni Mikel Feliu no somos capaces de acercarnos en el marcador, lo vamos a tener muy complicado. ¡Ojo a Bravo! ¡Buen robo ahí! ¡A punto! Bien. Se acabó. Pasos de Carlas Bravo y ahora hay se que acabó tener... el tiempo muerto. 40 segundos. Tiempo muerto para acabar este partido. Tiempo muerto del conjunto palentino, que también ha bajado y mucho su aportación. Pero claro, es que el conjunto Carballón, 4 puntos en casi 10 minutos, es lamentable, ¿no? Sí, el objetivo ahora es minimizar pérdidas, porque están haciéndolo terrible en ataque. Pero estos últimos minutos, después del tiempo muerto, se está notando mayor intensidad en defensa y estamos aguantando el marcador de Palencia, pero pésimo el ataque, pésimas las valoraciones de los jugadores del quinteto titular, están todos por debajo de cero, pero no están jugando bien hoy. Hay que esto no es normal, o sea, el equipo remontará ahora mismo con mantenerte dentro del partido, ir a 10 puntos es estar dentro del partido y hay que agarrarse a estar dentro del partido y ya verás cómo. Si no intentan remontar haciendo cosas extrañas, pues con estar dentro del partido y si llegamos al último cuarto y estamos a 12 puntos, a 10 puntos, nos podemos dar por satisfechos porque tenemos alguna opción y ya van cogiendo confianza y hay más opciones. Yo incluso antes, o sea, esta racha no puede continuar tan mal, no pueden seguir tirando, es que llevan 3 o 4 tiros sin tocar aro, o sea, sin hacer ademán de meter canasta. Pero realmente yo el mayor problema no lo veo en el desacierto al final, al fin y al cabo, pues bueno, se suele ir corrigiendo, ¿no? Según te tranquilizas. pero tampoco veo que la movilidad del balón esté siendo buena, salvo un par de tiros realmente librados. El resto han sido tiros malos y no es, por ejemplo, como el inicio que tuviéramos en Lugo, que yo me acuerdo que veíamos que se estaban fallando canastas fáciles, desde difícilmente debajo, fallables. Hoy están siendo malos tiros, no sé si debido a la buena defensa palentina o a que no estábamos sabiendo leer absolutamente nada de lo que nos ofrecen ellos en defensa, y ellos tampoco están acertados. Lo triste de esto es que sin ellos estar acertados estamos 12 abajo sin olerla, ¿no? 4 puntos, pues como decimos, ¿no? Muy, muy, muy flojo. Vamos a ver, porque ahora tenemos a Álvaro Muñoz, tenemos a Víctor Pérez, se supone que tenemos algo más de Arsenal en pista, tenemos a Danny Fitzgerald, al que ya con 2 semanas en el equipo esperemos que empiece a ofrecer algo más. Ese cámara que enfoque mejor. Y vamos a ver, ¿no? Cárdenas tratando de montar la jugada de ataque, ya la tiene Álvaro Muñoz, el que no ha habido cambios es en el puesto de uno, Cárdenas, ese pase hacia la esquina, el triple, nada, no nos entra absolutamente nada, el triple de Danny Fitzgerald, que no entró. El mormón, el americano Danny Fitzgerald, en su especialidad, el tiro de tres. Poco más de una jugada deben tener. A ver y si vamos a ver lo que queda. El conjunto palentino ya la tiene. Merino se la da. ¡Oh, qué reverso y qué canasta! No, la canasta no se la han concedido, pero tendrá 2 tiros Guillermo Rejón. Desde luego, ellos saben cómo se juega esto, sobre todo cerca del aro, y nosotros ahí no estamos siendo capaces de generar, ¿eh? Pero es que eso lo tiene que evitar a toda costa. No, no son tiros todavía, no son tiros. Va a sacar el jugador a punto de recibir, y ahora falta de pie. Falta de pie, estuvo listo Álvaro Muñoz, consiguió cortar ese pase. Ojo con Charles el costamarfileño, que ya nos ha metido una de lejos. Ya la tiene Rejón, dos tíos, hombre más, joder, peligroso de ellos. Va a ser canasta de Rejón con mano izquierda. Mal defendido ahí, no lo han leído los defensores, sabiendo que el conjunto palentino apenas tiene tiro exterior. No han ido a hacer el 2-1 y se ha mostrado muy cómodo Guillermo Rejón ante Brandon Garrett y su fragilidad física. Ya la tiene Cárdenas, va a recibir el bloqueo de Brandon Garrett. Vamos a ver, Cárdenas, ahora sí. ¡Voy! Brandon Garrett falta. Buena falta, buena falta, porque se iba a colgar ya Brandon Garrett. Una pena, una de las muy pocas buenas jugadas que hemos hecho en ataque hoy. Sí. Va a lanzar 2 tiros el jugador americano, el ex de Murray State, del que seguimos esperando mucho, mucho más. Va a lanzar de nuevo el americano, Brandon Garrett, lanza el primero. No entran ni los tiros libres. Madre mía. 16-4. Madre mía. Hoy no es el día, hoy no es nuestro día. Desde luego, si algún día tenemos que estar desacertados, que sea en algún sitio como este, ¿no? Donde realmente la victoria iba a ser complicada igualmente. Anota ahora sí Brandon Garrett, 16-5 a 11. Se coloca el conjunto Carballón. Y es que los palentinos tampoco han hecho nada. Solo 16 puntos en el primer cuarto. Tampoco es para que estén tirando cohetes. La juega Charles Ngou, el costamarfileño. Balón para de nuevo Merino, el base. ¡Ay, otra que se han comido! Otra puerta atrás. Menos mal que la ha fallado Rejón. Vamos a ver, la tiene Cárdenas. Organizando el ataque Cárdenas, Danny Fitzgerald. Balón para de nuevo Álvaro Muñoz, que tampoco ha aparecido. Bien, la tiene Garrett. Vamos a ver, Garrett. El movimiento de Garrett. ¡Buena! 2-1 del americano, Brandon Garrett. Solo dos, pensábamos que habían pitado falta, pero no, anotó Brandon Garrett. No, pues no sé lo que han pitado zona. Han pitado zona, no vale la canasta de Brandon Garrett. Pues es una pena. Una auténtica, joder, pena. Nos parecía que podía haber una jugada de 2-1 de Brandon Garrett en uno de sus pocos movimientos que tiene, que es ese semigancho con mano izquierda en el poste bajo. Ojo que se va Carlas Bravo y va a haber falta. No, pues han pitado fuera. Los árbitros de momento bastante bien, ¿eh? Y va a sacar de nuevo el conjunto palentino. Vuelve Urcotegui. Se ha dado cuenta Nacho Lezcano de que les cuesta también a los palentinos anotar. Y vuelve Urcotegui, que seguro que nos hace de nuevo mucho, mucho daño. Ojo al triple de Bravo. Tripla de Carlas Bravo. El catalán, el ex de Lleida y de tantísimos equipos. Hermano de César Bravo, el internacional canterano del Barcelona. Aunque este al final ha llegado más lejos que el otro. Y ya la tiene Álvaro Muñoz. Muy bien Álvaro Muñoz. Y falta personal sobre Álvaro Muñoz. Por fin, pero cómo nos cuesta anotar. Es increíble. 2 tiros para Álvaro Muñoz. Vamos a ver si anota. El marcador ahora mismo 19-4. 15 abajo. Madre mía, cómo nos está costando anotar. 19-5, perdón. Porque había anotado un tiro libre Brandon Garrett. Pero, en fin, estamos mal, no, lo siguiente a mal, y bueno, vamos a ver si somos capaces de mejorar en el segundo cuarto. Hay que saber estar en todos los momentos. Álvaro Muñoz. Falla Álvaro Muñoz, no nos entra absolutamente nada. Yo creo que se están reservando para el partido de la semana que viene contra Lleida, porque vamos, en ese precioso duelo de entrenadores obetenses que vamos a vivir en Pumarín. Anota Álvaro Muñoz el segundo, ahora sí, 19-6 para el conjunto Carballón. De nuevo el conjunto palentino, presión a toda pista del conjunto Carballón, la lleva Merino, presionado por Cárdenas, que no ha descansado ni un solo minuto en este primer cuarto. Ojo, pasos bien, ha podido haber. Vamos a ver si conseguimos una buena canasta en contraataque. Víctor Pérez, no nos entra nada. Garrett, ahora buena, sí. Joder. Buena canasta de Brandon Garrett, que acompañó muy bien el contraataque. Consiguió el rebote tras el tiro de Víctor Pérez. La bandeja con la izquierda, que de nuevo no le entró. Y anota Brandon Garrett en la segunda opción. Zona del conjunto Carballón. Algo que no. Hay que jugársela con zona hasta el final. Que no suele utilizar Guillermo Arenas, todo hay que decirlo. Bien, bien ese rebote de Garrett. Venga. Buen rebote, vamos a ver, puede ser el mejor momento del conjunto Carballón. ¡Tírala! Víctor, bueno, ¡ay! Se equivocó Víctor Pérez, para una vez que tenía que haber lanzado de 6.75, cometió un error enorme y de nuevo Carles falla también Carles Bravo, buen rebote de Danny Fitzgerald. Pero este el partido es el ya es otro, ¿eh? Este claro. Es el momento, vamos a ver Álvaro Muñoz, tiene que aparecer también Álvaro Muñoz. Venga, lenta, ya corriste y vamos a ver, la tira, ¡uy! A punto de perder ese pase de Cárdenas al que no vemos dirigir del todo bien, pero claro... En el banco está Basas, tampoco nadie está seguro de lo que nos pueda dar Basas. Balón para Brandon Garrett, falta en ataque. Falta en ataque de Brandon Garrett. Que este es el partido para Basas, porque vas perdiendo de... Tienes que jugártela a alguien que sea capaz de hacer algo diferente e imprevisible y sobre todo de defender como defendieron ahí en zona, que es una defensa arriesgada, pero que... 18-7 y reservas es el marcador. A Cárdenas para el futuro, o sea, para el tiempo que queda, que todavía puede dar vueltas. Qué pena esta jugada de Brandon Garrett, se fue con todo hacia adentro, pero claro, hay que mirar que el defensor estaba con los dos pies en el suelo. Venga. Y Urkotegui, que es muy listo, consigue cosechar. Pero vale más comerte al defensa que no tirar un tiro que no toque el aro, son actitudes diferentes. Sí. Va, ya tiene parece falta. Que la defensa ahora, 1-2-3, sorprende al conjunto, pero qué calidad tiene Urkotegui, qué calidad tiene Urkotegui, que se había marchado de todas maneras y al que muy posiblemente hicieron falta. Los árbitros, la verdad, que concediendo muchísimo, ¿eh? Están dejando que se juegue y eso yo creo que al Unión Financiera Asturiana, que es muy agresivo defendiendo, le viene bien. Vamos a ver, Álvaro Muñoz ahí tiene que ser duro. Danny Fitzgerald de tres. ¡Ay, qué pena! ¡Buen rebote de Cárdenas! Bien, no, ahí era el más pequeño contra cualquiera. Hizo bien Cárdenas, amagó, busca jugada de nuevo, busca el bloqueo de Brandon Garrett, dentro, pero se dentro. Para, ahí la tiene Álvaro Muñoz, la mueve para Danny Fitzgerald. ¡Vamos, Danny de tres! ¡Tripla! ¡Tripla, tripla, tripla, bien, tripla, bien. Tripla de Danny Fitzgerald! ¡Uno de tres para el americano! Cambia un tiro de tres y hay tiempo muerto. Lo tiene que pedir Nacho Lezcano porque esto ha cambiado de rumbo. Me da la sensación de que estamos en el segundo cuarto, porque aquí no nos ponen el tiempo en ningún momento y lo que antes pensamos que era un tiempo muerto, es posible que sea el segundo cuarto. Estamos ya en el segundo cuarto, el marcador es 21-9 y quedan 7-25. La verdad que, bueno, la emisión no es todo lo buena que quisiéramos, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos, con lo que tenemos que jugar. Sí, porque no pone el tiempo en ningún lado. Bueno, es lo que hay. 21-8. 21-8, exactamente. 21-8 es el marcador. Míralo, ahí está. 21-11 es el marcador. 5-33 para el final. Bueno, estamos dentro del partido casi sin quererlo. 21-11, ¿eh? De todas maneras, seguimos teniendo que corregir muchísimas, pero que muchísimas cosas. Llegar ahora mismo al descanso 5 abajo es un éxito de un calibre. Sí, pero estamos 10 abajo, bueno, Javi, pero todavía, hay que marcarse, y no quiero ser pesimista. Hay que marcarse un objetivo. Yo me quedo con las sensaciones más que con el resultado. Mira, sí, es verdad que ahora mismo estamos nosotros yendo un poco hacia arriba y ellos un poco hacia abajo. Si cabe, pero las sensaciones siguen sin ser las del mejor OCB y me da lástima que el comienzo de partido y la salida al partido no haya sido como otros días. No, vivo, que vivo como, por supuesto. Vivo, tal, vivo tal por supuesto. Como salió el OCB hoy, un equipo más aguerrido, pues, te rompe el partido. Y de todas maneras, roto. Palencia no es un equipo de arrollar, ¿eh? Palencia es un equipo de ganarte, dejándote en resultados y en marcadores muy bajos, pero no es un equipo que te vaya a ganar de 30, ¿eh? Te gana de 10, pero te gana, pues eso. Bien, buena la pelea ahora, Merino va a lanzar de 3. Eso no entra, el rebote, qué pena, y finalmente falta. Falta del conjunto Carballón, falta de Dani Fitzgerald. Seguimos teniendo muchos problemas en el rebote, muchísimos problemas. Y bueno, es algo en donde realmente sabíamos que íbamos a tener problemas porque nuestros jugadores interiores no son como los de ellos. Pero bueno, pues, esperábamos poder corregirlo dentro de lo que cabe. Lo que está claro es que hoy la apuesta de Guillermo Arenas por Cárdenas es total y Basas no ha jugado. Han movido muy bien, ojo a este hombre que tira muy bien de 3, tripla. Tripla, tripla, tripla, tripla del costamarfileño. Charles and go. Ya la tiene Cárdenas, el jugador Cárdenas, juega con Álvaro, con Kevin Van Wey, buena asistencia, pero no tuvo pelotas a lanzar. Fitzgerald de tripla, tripla de Mormón, Dani Fitzgerald, 24-14, ese es su juego, estar ahí en la línea de 6-75 esperando buenos pases para anotar. Ya la están moviendo los palentinos. Urko Tegin, la posición en la que más le gusta. Ahí es dificilísimo parar a Urko Tegin. Tira Carlos. Mierda, tripla. No se puede decir mierda. Porque tripla de Carlos Bravo. Están ellos acertando ahora y quizás sea el momento de cambiar la zona porque sí. Ya han encontrado el camino de superarla. La tiene Cárdenas de nuevo para Dani Fitzgerald. Dani Fitzgerald con Álvaro Muñoz de nuevo. Va a llegar Víctor Pérez. Víctor Pérez que está muy defendido. No ha podido apenas hacer nada. Uy, qué malo ese tiro del holandés Kevin Van Wyk con la mano derecha. No es su mano, pero aunque no sea su mano, desde luego podría y debería hacerlo mucho mejor. El marcador es de 27-14. Esa asistencia ha podido haber pasos. Sí, pasos de Urko Tegin. El pase que no era nada bueno. 26-14. La canasta de Carlos Bravo. La han dado de 2. 3-47 para el final. Y el partido, pues ahí estamos, 12 abajo, seguimos sin entrar del todo en el partido y es una pena. Cárdenas. Por debajo de 10 al descanso estaría bien. Vas cambiando tus peticiones, ¿no? Tus esperanzas, sí. Tus regalos de Navidad vas haciéndolos cada vez menores. Ya la tiene de nuevo Cárdenas, que no ha descansado ni un segundo. Ahí se equivocó Cárdenas, ha podido haber fuera. Cárdenas no está atreviéndose a lanzar casi nunca, ¿eh? Buena asistencia, ojo a este jugador costamarfileño de 3. ¡No! Y ese rebote nos costó, pero finalmente se hizo con el Juan García. Ya la tiene Cárdenas. Ya la tiene Frank Cárdenas, la manija del equipo, bota el balón muy bien para Van Wyk. ¡Oy, Van Wyk, madre mía! Álvaro Muñoz de 3. ¡Tripla de Álvaro Muñoz! Y ahora sí, bajamos de los 10 puntos de diferencia, 26-17. Los triples que nos dieron la victoria el otro día en Melilla empiezan a entrar y el OCB se puede empezar a meter en el partido. Hay partido aquí en el Marta Domínguez de Palencia. Ya la tiene, ojo la zona, Merino de 3. No entra, está empezando a hacerles daño. Otro rebote, qué pena, el rebote nos hace daño. Cuando estás en zona que te cojan rebotes de ataque es una auténtica puñalada. Merino ya la tiene en el poste bajo, Ruggier Fornás. No, buen robo, bien. No está. Buen robo de Kevin Van Wyk. Ya la tiene Álvaro Muñoz. ¡Qué bien! ¡Mira al lado, Víctor Pérez de 3! ¡Tira! ¡Triple de Víctor Pérez! ¡Tiempo muerto del conjunto palentino! Ahora sí, apareció Boron Jansi. Apareció Víctor Pérez como más le gusta, sin rebote para que todos nos tiremos de los pelos si lo falla y nos volvamos locos si los mete. Estamos a seis y los regalos que pedía Javi para Navidad pueden adelantarse. No, y están apareciendo jugadores, que es fundamental. Pero otro apunte hay que tener en cuenta, que están jugando horrible. Son todos tiros triples, que no hay balón interior, no hay jugada. Es fortuna lo que están teniendo. Bueno, realmente tampoco hay que verlo como fortuna. El OCB tiene muy buenos lanzadores de 3. Que Álvaro Muñoz solo lance de 3 es una buena noticia. Que Víctor Pérez de 3 solo lance. Hay que tener en cuenta que con el juego interior que tiene el conjunto Carballón va a ser muy difícil que gane ningún partido tirando de su juego interior, salvo que sea en transición, ¿no? Esto ya no es la Le Plata y tíos como Will Hanley pues aparecen muy pocas veces en un equipo y entonces es muy complicado por ahí dominar los partidos, sobre todo ante un equipo como Palencia, ¿no? Que tiene un juego interior tan experimentado y tan trabajado. Bueno, vamos a ver tiempo muerto de Nacho Lezcano, ya es el segundo que tiene que pedir. No, perdón, es el primero que tiene que pedir y realmente se le han cortado las cosas. Estaba llevando un guión que desde luego al equipo palentino el partido le iba fantásticamente con muy poca anotación, pero el conjunto Carballón ya está donde quiere. El conjunto Carballón ya está donde quiere estar, metido en el partido con un ritmo mucho más alto, y si es capaz de correr y lanzar estos triples en contraataque, el conjunto palentino va a tener problemas. La tiene de nuevo Merino, el base suplente que ha metido un triple, pero se nota. Xavi Forcada llevaba el ritmo de juego mejor que el segundo base palentino, y el conjunto palentino se está encontrando peor en ataque. También la defensa Carballón ha subido quilates, buena presión de Juan García sobre Urko Tegui, que le está persiguiendo por toda la pista. Hemos conseguido frenar un poco el juego de Urko Tegui y de Guillermo Rejón con la zona. Ya no se han encontrado tan cómodos y eso se nota. Ha salido Albert Moncasi, otro canterano del Barcelona, un tío grande, 2'06", que ha jugado muy poco en los dos primeros partidos del conjunto palentino hasta el momento, pero que hoy ha salido ahora, pues yo creo que antes de tiempo, ¿no? No creo que estuviera previsto que saliera tan pronto. Ya la tiene Merino, mueve para Ngou, la mueven por fuera los jugadores, lanza, muy forzado, buen rebote. Bien, de Juan García. Sigue fallando el conjunto palentino, que no olvidemos, en Liga tiene un 20% de tres. ¡Ojo, Víctor Pérez de tres! ¡Ay, qué pena! Pero era el momento. ¡Qué gran rebote de Álvaro Muñoz Canasta! Sí. Es el momento del Unión Financiera Asturiana, es el momento del conjunto Carballón. Están sabiendo aprovecharlo, lo que no hizo el conjunto palentino cuando tenía muertos al conjunto de Carballón, lo está aprovechando. Vale. 4 triple del conjunto palentino, triple. Pero ellos están haciendo lo mismo, ¿eh? Ellos es una jugada aislada, mira que tienen juego interior, pero ahora mismo se están basando tripla en tripla importantísima del conjunto palentino, tripla del costamarfileño, que les está dando mucha vida desde el exterior, está siendo el que les está manteniendo, ¿eh? La tiene Víctor Pérez de 2. Buenísima Víctor Pérez, ojo que ha cogido carrerilla Víctor Pérez, 5 puntos ya. 29-24, 5 abajo el conjunto Carballón. Estamos en los 5 puntos que pedía Javi al descanso. Vamos a ver si logramos aguantar hasta el final con ellos. La tiene Urko Tegui. Falta personal de Álvaro Muñoz sobre el costamarfileño, que nos está haciendo muchísimo daño con el tiro exterior. Muchísimo, pero que muchísimo daño el costamarfileño. Una pena, porque realmente es de lo poquito que tienen para lanzar de 3 el conjunto palentino. Bueno, estamos 5 abajo, Juan Carlos. Yo no es por ser pesado, pero aquí va a haber partido. Por supuesto. El conjunto Carballón ha cogido el ritmo ya. Eso no quiere decir, eso no quita que bueno, hayamos dicho lo que estábamos viendo, ¿no? Que realmente el partido estaba siendo muy flojo al principio por parte del conjunto Carballón. ¡Qué buena la defensa ahora! ¡Qué suerte ha tenido Moncasi! ¡Falla Moncasi! ¡Lo infallable! ¡Buen rebote! Y Cárdenas, que no ha descansado ni un solo minuto, y ataca para el conjunto Carballón. Víctor Pérez, que ya está enchufado. ¡Está enchufado Víctor Pérez! ¡Canastón de Víctor Pérez! ¡Pero ya es Víctor Pérez! Y nos ponemos donde no habíamos estado desde hace mucho, a 3. De nuevo de 3, Nick Barbour, tripla. Tripla del americano Nick Barbour. Estaríamos por encima ya si no llega a ser por este tipo. Entre Nick Barbour y el costamarfileño en goal les han dado la vida con los triples. Mira que tienen un muy mal porcentaje de tiro de 3 esta temporada, pero se están enchufando ahora el zurdito Nick Barbour y el costamarfileño. Ya la tiene Cárdenas de nuevo. Víctor Pérez, que ya está destrozando a su defensor. Ya la tiene Cárdenas, se va muy bien Cárdenas, que bien, ¡ay, qué pena el tiro de Juan García, el dominicano! Y se acabó. Cinco. Se acabó el segundo cuarto. Seis abajo el conjunto Carballón, 32-26. Hay partido, desde luego. Qué pena que se haya acabado este cuarto, porque estábamos en un momento muy álgido de nuestro juego, mientras que los palentinos se habían venido abajo y solo los triples de Nick Barbour y del costamarfileño en goal les habían mantenido en el partido. Bueno, son 22 puntos en el segundo cuarto que hizo el Oviedo Baloncesto, y a mí me hace ser optimista estas dos últimas jugadas de Víctor Pérez y ese rebote en ataque, porque ese es un juego del Oviedo Baloncesto reconocible, que tampoco es que seamos un equipo de un talento exterior tremendo que nos la podemos jugar aquí todo desde la línea de 6'75". Entonces, soy optimista, creo que va a haber partido hasta el final, y si conseguimos que haya partido hasta el final, después de este inicio psicotrópico que tuvo el Oviedo Baloncesto, pues es que el equipo está para competir en todas las canchas, porque sabemos que Palencia es un rival muy duro y que tiene jugadores, como estamos viendo, muy importantes, porque desde el primer cuarto su juego interior no nos está haciendo daño, pero aparecen por ahí dos invitados que no esperábamos que nos están cosiendo a triples. Ya, es el problema, hombre, es lo que demuestra que todos los equipos de esta categoría tienen un nivel enorme y te aparecen jugadores que quizás en principio no contabas con ellos y son los que te pueden hacer daño. De todas maneras, este Nick Barbour sí es un jugador anotador, ¿eh? Es el escolta Nick Barbour, aunque no ha comenzado bien la liga, es posiblemente su jugador exterior con más calidad. Yo destacaría de la primera parte como positivo de la Unión Financiera es el tema de que conseguimos una defensa que es capaz de neutralizar su juego interior. Es lo más importante que se consiguió en toda la primera parte, ser capaces de neutralizar ese juego interior. Y eso cambia un poco el esquema, ya hay posibilidades de pararles. Ahora el ataque, en cuanto mejoren, en cuanto los jugadores se sientan cómodos, peor no lo van a poder hacer la mayoría de ellos. Las estadísticas que llevan hasta el momento, el quinteto titular muy negativo, tienen que hacerlo mejor porque son capaces, pueden hacerlo. Yo creo que va para adelante. Pero sigo pensando que hay una falta de algo más, de un juego interior. Quizá no el juego interior del 5 nato, pero esos 4, esas entradas del lateral, esas penetraciones a 3 o 4 metros, yo creo que podían hacer algo más interior, porque a triples no vas a ganar este partido. Sí, no, por supuesto que Juan García y Kevin Van Wyk tienen que aparecer, ¿no? Tarde o temprano lo harán. Kevin Van Wyk ha tenido buenas ocasiones cerca del aro, pero no ha estado nada acertado. Y Juan García, el dominicano, tampoco ha estado demasiado acertado, ¿no? Realmente, incluso en el rebote de ataque, viniendo desde lejos, pueden aportar un poco más, ¿no? Lo que tú dices es cierto, ¿no? Del triple es muy difícil vivir todo el partido. Sí le ha servido al conjunto Carballón para acercarse, pero no hay que olvidar que es una de las señas de identidad de este conjunto, esta temporada posiblemente, ¿no? Con el fichaje de Danny Fitzgerald, pues todo está como está y bueno, desde luego el juego interior es el que tenemos, ¿no? No vamos ahora a rasgarnos las vestiduras y desde luego es muy complicado pelear con algunos juegos interiores de otros equipos, ¿eh? Sí. El fallo de la defensa esta que estaban haciendo, yo llamaría 3-2, es que no consiguen llegar a puntear los tiros. Son desplazamientos largos, también lo están buscando ellos, pases muy largos, y se mueven todos demasiado a la vez. Las ayudas al jugador que queda en el otro extremo no son lo suficientemente buenas, entonces un poco de giro, de movimiento de balón que hace el Palencia les deja solos. Es demasiado cómodo para esta categoría. No podemos confiar en eso. Pero por otro lado, el objetivo está cumplido. Evitar el juego interior y romper el ritmo. Cualquier cambio de defensa es romper el ritmo, tener que pensar. Los jugadores interiores del Palencia deben estar un poco desquiciados. Les gusta meter puntos, les gusta bregarse ahí en la zona y no lo están haciendo. O sea que deben estar un poco fastidiados. Vamos a aprovechar que estamos en el descanso para recordaros que estáis escuchando Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo. Podéis llamar si estáis viendo el partido también por el canal de la Federación de Baloncesto, FEPTV, y queréis comentar algo, podéis llamarnos por teléfono al 985-298-137 y salir aquí en antena y comentarlo con nosotros. Si estáis escuchándonos y queréis participar o interactuar con nosotros, podéis hacerlo a través de Twitter perfectamente o del chat de nuestra página web. Y estamos aquí a la espera si tenéis algo que decir. Y ponemos un tema para descansar un poco la voz y ya cogemos fuerzas para una segunda parte que esperemos que sea igual de intensa. Esperemos no salir como salió el OCB en el primer cuarto y poder disfrutar de baloncesto de alto nivel. Bueno, vamos a seguir con la sección de Incio de las estadísticas, a ver qué nos comenta hoy, porque siempre es capaz de sacar una lectura interesante de todo este tinglado de números que vemos aquí. Una cosa solo, pedir perdón, que he estado llamando al jugador costamarfileño en Go todo el primer tiempo y es Abobo, es Charles Abobo. Bueno, pues aparte de los 6 puntos que pierde el Oviedo Baloncesto, vemos que la valoración de los jugadores, que es un resumen de un poco de todo, es mucho mejor la del Palencia, 32. Es el Oviedo Baloncesto frente al el Palencia, y 26 el Oviedo Baloncesto. 6 puntos que se van seguramente en canastas fáciles desde debajo de canasta, que es lo que vimos en el primer tiempo. Otro dato que comentábamos antes es que nos extrañaba. Pensábamos que tenía mejor porcentaje de 3 el Oviedo Baloncesto, pero no, tiene un porcentaje similar, están en torno al 30 y pico, pero lo que es nefasto es el porcentaje de tiros de 2 que tiene el Oviedo Baloncesto. Están por debajo del 30, es realmente malo. Dicho esto, solo se puede decir que los jugadores solo pueden mejorar, no, si hacen sus medias y hacen el juego normal al que nos tienen acostumbrados, y es realmente difícil que todos lo hagan a la vez mal, pues van a hacerlo mejor en esta segunda parte y todo pinta bastante bien. A ver qué sucede, pero los datos tampoco son escamantes, más que el punto de ese de los tiros de 2, un porcentaje muy bajo. Bueno, estamos ya aquí esperando el comienzo de la segunda parte desde el pabellón Marta Domínguez. No sé si alguien quiere decir sobre este bonito nombre que lleva el pabellón. Esperemos que desde luego sea bastante más deportivo el deporte que se realiza en el pabellón. Hombre, la verdad es que el nombre que lleva, pero sin querer hacer más juicios, ¿no? Lo primero que piensa alguien de Oviedo a ver ese pabellón es: ¿por qué en Oviedo no hay un pabellón así? Ya hay 3, Corredor y Arena, Florida Arena, yeah, un Palacio de los Deportes que, cuando vino a jugar España a la Copa Davis, metía miedo. Los propios jugadores ucranianos del equipo contrario pensaron que estaban de vuelta otra vez a algún gulag y que habíamos vuelto 40 años atrás. La verdad es que Oviedo, y eso que Pumarín, con estas gradas supletorias que pusieron el otro día, pues viste bien, pero sí es verdad que los deportes de cancha, tanto el baloncesto como en su día el balonmano, como incluso el hockey, que fue otro deporte importantísimo en esta ciudad, pues demandan un pabellón que esté a la altura, que no hace falta que tenga 5.000 espectadores, pero 2.500, 3.000, un pabellón que fuera capaz de poder meter a esa gente. Yo creo que crearía las condiciones para que hubiera equipos y los equipos se hubieran podido mantener, porque nunca pudieron crecer demasiado y porque llevarlos al Palacio de los Deportes siempre fue hundirlos, la verdad. Si el Oviedo Baloncesto tuviera que jugar en el Palacio de los Deportes, pues nos moriríamos allí congelados. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido hay que dentro del enfado que tenemos todos los aficionados al baloncesto, sobre todo en Oviedo, ¿no? Porque es lo que nos interesa ahora mismo, o es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Bueno, hay que ver un pequeño halo de luz, ¿no? Estas gradas que se han incorporado en el pabellón de Pumarín son unas gradas que están, bueno, en su momento fueron pedidas para que también sirvan para el Florida Arena, o sea que es una posibilidad, quién sabe, ¿no? Si con el tiempo pues esas gradas se puedan llevar al Florida Arena, poner otras del otro lado y hacer aquello un poco más grande. Sí, es verdad que tanto la Corredoria Arena como la Florida Arena son unas canchas que desde luego en ningún momento han sido pensadas para el deporte profesional. Y bueno, yo me quedo con que Pumarín ahora mismo se ha quedado muy coqueto. A una mala incluso se podrían poner unas gradas con el tiempo detrás de las canastas que todavía ampliaran un poco más el aforo. Y bueno, Y así no. La cosa fuera muy, muy bien, pues ya habría que mirar otras historias. La pared y poner más gradas pues del otro lado, se han hecho otras cosas. En Vitoria, la cancha en la que juega el TAU Vitoria, bueno, ahora ya no TAU, el Caja Laboral o Laboral Cucha o como le llaman ahora. Que lo llaman como quieran. Pero ha sido un pabellón que ha sido remodelado. Pero era el viejo pabellón de Vitoria, del TAU, que antes era de 5.000 y ahora es de 15.000. Le han ido quitando el techo y ampliándolo hacia arriba, ampliándolo hacia los lados, y ahora es un megapabellón de 15.000, pero sin salir del sitio donde estaba ni creando ni haciendo un pabellón nuevo, ¿no? Todas las temporadas han podido jugar en ese pabellón porque aunque se hacían remodelaciones, pues siempre quedaba una parte de la pista, una parte de la grada en la que todavía era servible para los aficionados. Claro, es importante eso que dices, donde el sitio en el que estaba, porque crea unas costumbres y hay una gente que está acostumbrada a ir a Pumarín. Si nos metes en la Florida, hostia, son ya unas dificultades añadidas, ¿eh? No, y sí es verdad que poco a poco y con el gran trabajo que ha hecho el Oviedo Club Baloncesto se ha generado una pequeña cultura de baloncesto en lo que es el barrio de Pumarín, ¿no? La zona de Pumarín es la zona que todos entendemos que es la zona del baloncesto en Oviedo. En su momento a mí la Corredoria Nena no me parecía un mal sitio porque la zona de la Corredoria es una zona de familias muy jóvenes, con críos muy, muy pequeños, que se puede crear, es un fantástico caldo de cultivo para crear aficionados al deporte de la canasta, desde llevar a los pequeños a verlo, a practicarlo, en fin. Creo que la Corredoria en su momento era un buen sitio, además tiene aparcamiento y demás. Pero bueno, esos serán cosas que habrá que ver en el futuro, ¿no? Yo supongo que el propio ayuntamiento, que parece que está bastante involucrado con el Oviedo Club Baloncesto, lo habrá pensado también, y si las cosas fueran a más, desde luego, pues si tenemos muchos más llenos, que yo creo que va a haber muchos más llenos como el del sábado pasado, pues todo el mundo tendrá que tomar cartas en el asunto. Y bueno, mira, nos acaban de decir precisamente a través del chat de Radio Cuca que Pumarín es una sauna. Es una sauna cuando hace calor fuera, ¿eh? Es un congelador cuando hace frío fuera. O sea, tampoco creo que sea una sauna siempre, ¿no? Es algo que me decían el otro día en el fútbol. Es cierto, ¿no? Cuando la Uralita, cuando pega mucho el calor, pues transmite ese calor a la pista y aquello es sofocante. Pero bueno, yo el año pasado tengo retransmitido partidos con Incio y Javi en los que tenía que llevar jersey de cuello, o sea que... Hostia, pues el otro día todo, pillé una sudada buena, debe ser claro, por los nervios día, y por no, la tensión. El otro día no hacía frío fuera y encima, claro, con toda la gente que había y quizás eso, la tensión, los nervios de ser el primer día, pero cuando llegue el frío, Pumarín se va a ver el frío. Ha comenzado ya la segunda parte aquí en Palencia, en el Marta Domínguez, y ha comenzado pues como la primera, ¿no? Con un poco de berza por parte del conjunto Carballón, Urco Tegui, que anota una canasta tras rebote ofensivo y coloca el marcador en 34-26, 8 abajo, Víctor Pérez, se va Víctor Pérez, gran jugada, joder, canasta, tablero del Doron Jansi Sevillano, está muy fantástico Víctor Pérez. Muy bien, Víctor Pérez ya está pareciéndose al de la jornada pasada y nos vuelve a colocar a 6, 34-28, pierde el balón el conjunto palentino, no, ay, qué pena, sí, balón para el conjunto Carballo, ha recuperado el balón, podemos bajar de los 6 puntos, estamos metidos en el partido y lo que está claro es que Cárdenas es un chaval joven con energías y fuerza, ¿no? Porque sigue sin descansar ni un solo minuto en este partido. Ah, pues yo le daba descanso, ¿eh? Todo el partido puede estar muy cansado los últimos importantes minutos. Va a sacar Kevin Van Guy de lateral, ya la tiene Cárdenas, marca jugada. Es bueno. El reloj, es el crono del conjunto Carballón, él sabe cómo tenemos que jugar y a qué tenemos que jugar. Ya la tiene Diego Sánchez, este sí que no ha aparecido en el día de hoy, el gijonés. Víctor Pérez, defendido por Nick Barbour, que no es un buen defensor. Uf, a punto de perderla. No, pasos de Víctor Pérez, se trastabilló con el balón. El sevillano Víctor Pérez, el marcador es de 34-28. Os lo estamos contando aquí en Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo, en el 107.3 de la FM, cantado por aficionados oviedistas, cantado por gente que aprecia y que está y que disfruta muchísimo con este deporte de la pelota gorda. Se va Guillermo Rejón y el balón directamente falta. Ha habido falta personal sobre Guillermo Rejón. ¡Qué daño! ¡Qué tantísimo daño nos hacen los jugadores interiores palentinos! Desde luego saben muy bien lo que tienen que hacer, cuándo tienen que penetrar, cuándo tienen que postear, y desde luego nos están dando muchos problemas. De nuevo Guillermo Rejón haciendo un bloqueo bastante ilegal. Está con Forcada, buen pase de Forcada para el jugador Nick Barbour, buen rebote de Diego Sánchez. Tirando así no nos van a ganar, es un tiro... Cárdenas. En suspensión, traspase, bien punteado, no... Cárdenas muy bien, Cárdenas se va hacia abajo, 2-1, ¡ay, qué pena! Falló Cárdenas, la bandejita se... El propio Cárdenas se queja de no haberla fallado, de haberla fallado, era una bandeja fácil con su mano buena. Tendrá dos tiros, podemos colocarnos a 4. En Palencia empiezan a sudar un poco más de lo habitual el Quesos Cerrato. Y ya sabemos que cuando el rival tiene problemas, el conjunto Carballón suele oler la sangre y suele ir a morder. O sea que vamos a ver si somos capaces de ponernos por delante en este... comienzo de tercer cuarto. Sería fantástico para ver hasta qué nivel de tensión aguantan los jugadores palentinos, que por otra parte son jugadores muy experimentados todos ellos y tampoco creemos que se vayan a poner nerviosos, ¿no? Con experiencia CB muchos de ellos, jugadores con muchísimos años en Leporo. Gran 2-1, a punto de perder Xavi Forcada, la tiene Nick Barbour. Ha vuelto Xavi Forcada. En el conjunto palentino sí hay cambios, ¿eh? En el puesto de base. No así en el conjunto Carballón. No. Vamos a ver, ojo a Rejón de 2. Dentro. Es que nosotros este Guillermo estamos... Rejón es capaz de hacer de todo. Estamos con el quinteto del tercer cuarto en el que Agustín Prieto lo sustituye a Víctor Pérez y... Bueno, ha vuelto Diego Sánchez en vez de Álvaro Muñoz. Sí, es el mismo quinteto que el inicial, pero en vez de Agustín Prieto... No, y Dani Fitzgerald también está. Está Dani Fitzgerald sí, también está desde la esquina de 3. Dani Fitzgerald. ¡Ay, qué pena! ¡Qué buen rebote de Diego Sánchez! A puntito. Pide falta al Gijonés. Yo creo que hubo falta de Guillermo Rejón. Se va Xavi Forcada. Y ha podido haber falta. Ahora sí, de Dani Fitzgerald. Falta del jugador americano Dani Fitzgerald. Y el conjunto Carballón comete la segunda falta de equipo en este tercer cuarto. Va a sacar Xavi Forcada desde el lateral. Lateral derecho, ya la tiene Urko Tegui, la tiene de nuevo el jugador Xavier Forcada, que no mira al aro nunca, Feliu de 3, no, buen rebote de Fitzgerald, balón para Cárdenas, seguimos ahí, 6 abajo, 36-30, Dani Fitzgerald, Víctor Pérez, que lo intenta, pero claro, muy buena la defensa. Kevin Van Wyk le estamos viendo con muchos problemas. El Gijonés de 3, ¡sí! Tripla. ¡Qué triplazo! Tripla de Diego Sánchez desde 7 metros. Tripla del Gijonés que por fin aparece y nos colocamos a 3. Estamos ahí, estamos más cerca de lo que hemos estado casi nunca. Barbour, vamos a ver si no nos meten una canasta ahora. ¡Buena! ¡Qué bien movido! ¡Qué bien movido! Bien, conjunto bien, palentino bien. Y mate de Urko Tegui. ¡Qué bien se entienden los dos jugadores interiores del conjunto palentino! 38-33 con esta canasta en mate de Urko Tegui, el vasco, que sigue haciéndonos mucho daño. Ya la tiene de nuevo Kevin Van Wyk buscando a Diego Sánchez. Ha podido haber pasos a punto de perder. Falta, claro que no han pitado. Cárdenas de 3, falta. No, la pitó el árbitro y es una pena porque Cárdenas acababa encestando el triple. Vemos a Nacho Lezcano, el técnico del conjunto palentino, muy enfadado. Su corbata es morada en honor a los colores del club palentino. Pero no sé yo si con eso le va a servir para llevarse hoy la victoria aquí ante el conjunto Carballón. Diego Sánchez, falta clara de nuevo que no han pitado de Xavi Forcada sobre Cárdenas, al que no dejaban moverse. Se va Víctor Pérez de nuevo, falta personal de Barbour. Está bien que se empiecen a cargar de faltas. Está muy bien que se empiecen a cargar de faltas de equipo el conjunto palentino. Vamos a ver si lo aprovechamos. Estamos con mucho más ritmo, estamos mucho más ágiles y con mucha mayor movilidad en este tercer cuarto. Y hemos conseguido igualar el partido, Javi. Sí, además marcan jugadas, están intentando hacer jugadas de... Vamos a ver a Van Wyk, el holandés. Uy, esos tiros de Van Wyk con la derecha, falta tiene, personal del holandés, la de la frustración. Lo tiene muy difícil porque en el juego interior son superiores en ataque y en defensa, ¿eh? Te das cuenta que ninguno de los jugadores interiores del Oviedo fueron capaces de, aunque reciben la pelota, de encontrar ninguna situación favorable. O sea, tiran y los tiros tanto del holandés como del americano están siendo, vamos... tiros desesperados, ¿no? Sobre todo por ese lado, con reverso, es incapaz de anotar, ¿no? Con la mano derecha, sí. ¿No? Del otro lado, con gancho de izquierdas, a veces es capaz de crear. Qué bien Urko Tegui, ya nos ha hecho daño, falta personal de Fitzgerald. Qué bien conocen el juego los dos interiores de Palencia y agarrados a su juego. Agarrados al juego de los dos interiores, Rejón y Urko Tegui, los palentinos están sirviéndose para ganar el partido de momento ante la Unión Financiera Asturiana, que está siendo incapaz de cortar ese tuya mía entre los dos interiores. Vamos a ver si vuelve a colocar la zona Guillermo. Qué buen ay, qué pena falta de Diego Sánchez, y yo creo que ya van a ser tiros, ¿eh? Van a ser dos tiros, ya hemos llegado al bonus. Es la quinta de equipo del conjunto Carballón. Estamos cinco, Y bueno, vamos a ver, cinco abajo, tiros libres para el jugador Miquel Feliu. Y vamos a ver lo que yo decía, ¿no? Vamos a ver si vuelven a colocarse en zona para tratar de parar el juego interior palentino o continúa con esta individual. Ha vuelto Juan García, se ha ido al banco. Y ha salido Héctor Macías, la primera vez que sale al campo el gancho Sidreru, Héctor Macías. Anota Feliu, volvemos a estar 7 abajo. 7 abajo a la mitad del tercer cuarto. Hay que llegar vivos hasta el final y sobre todo hay que anotar, aunque sean canastas fáciles. Víctor Pérez. Venga. La tiene Héctor Macías. Vamos a ver, Diego Sánchez. Diego Sánchez. ¡Ay, qué mal Diego Sánchez! Se equivocó el gijonés que buscó un buen balón. Feliu, qué bien lo ha hecho. ¡Qué canastón de Miquel Feliu, el catalán! 9 arriba. 9 arriba, canastón en contraataque de Miquel Feliu. Momento importante, momento crítico para la Unión Financiera. Y ya la tiene de nuevo Cárdenas, que no ha descansado ni un solo segundo. Balón a la esquina. Sánchez de tres, no. Ese triple era fundamental para volver a meternos en el partido. Ya la tiene Nick Barbour, el escolta americano. Vamos a ver, jugada defensiva primordial, importantísima esta jugada defensiva. ¡Ay, error defensivo! Va a tener que pedir tiempo muerto Guillermo Arenas. Va a tener que pedir tiempo muerto Guillermo Arenas porque se marcha el conjunto palentino. Se marcha 11 arriba, de nuevo una puerta atrás. Diego Sánchez no se entera y Miquel Feliu solo debajo del aro a tablero anota. Es el partido que vivimos el otro día en Pumarín contra el Melilla, pero en negativo. Es exactamente lo mismo que hizo el Oviedo Baloncesto en casa. Salir muy fuerte al principio del partido. Luego el otro equipo remonta y en el tercer cuarto siempre el Oviedo Baloncesto, por ejemplo, el otro día mostró tener una marcha más, que es lo que está demostrando ahora mismo el Palencia. Pero esta vez diferente al primer cuarto. Esta vez está siendo un partido de poder a poder, donde ellos realmente ahora están jugando bien porque estas tres últimas jugadas son muy buenas jugadas y el Oviedo Baloncesto no está en esas imprecisiones tan claras que en el primer cuarto estábamos fuera. Parecíamos un equipo de Liga Regional. Yo creo que a no mucho tardar Guillermo va a volver a instalar la zona, porque aunque ellos han estado un poco más acertados hoy en el triple de lo que es habitual, realmente cuando no hemos defendido en zona nos acribilla. Hombre, su juego de pivos móviles y con mucha calidad, pues somos incapaces de pararlo y terminan anotándonos incluso canastas de puerta tras los aleros. En fin, yo creo que a no mucho tardar el bueno de Guille va a tener que tomar cartas en el asunto y volver a colocarse en zona. Vamos a ver de todas maneras qué pasa en este ataque. Ataque fundamental, es importantísimo anotar. Han mejorado mucho la defensa sobre Víctor Pérez. Ha salido hoy a punto de perder de nuevo Juan García. Y qué bien lo hizo Urcotegui, pero le han pitado falta. Falta del vasco Urcotegui, que tocó con la mano el balón a Juan García. Jugador el dominicano que se le nota muchísimo, ¿no? Siempre penetra por lado derecho. Y bueno, pues a veces tiene suerte y en esta ocasión, como en esta ocasión, y consigue lograr la falta, pero en muchas otras ocasiones, pues termina perdiendo el balón. El dominicano hoy, desde luego, desaparecido, ¿eh? La verdad es que, bueno, desaparecido, impreciso. Pero el tío lo intentó todo, ¿eh? Siempre cogió la pelota y anota el primero. Y tirando, lo que pasa que hoy no está acertado, pero es uno de estos jugadores que puede tener perfectamente el último cuarto ser el cuarto de su vida, porque es un tío que lo intenta y vale más uno así que no uno que se esconda, que en el Oviedo no hay ninguno, ¿eh? No, en eso ya se encarga la dirección técnica de cuando los buscan en diciembre, pues de... Nueva abajo buscar, y defensa en zona, ¿eh? De buscar jugadores, sí, es una defensa en zona, es una... Mixta con... Sí, parece que es una caja y uno, una, dos, tres. Qué bien Rejón, qué listo es, qué listo es el veterano Guillermo Rejón, que parece que está viviendo una segunda juventud. el bueno de Guillermo Rejón, no lo olvidemos. El año pasado logró el ascenso con Lucentum Alicante, fichajazo del conjunto palentino, de esos fichajazos a los que, claro, la Unión Financiera Asturiana desgraciadamente nunca puede entrar a competir por ellos, ¿no? Ha perdido el balón ahora Víctor Pérez, la tiene Xavi Forcada, momento importante, 11 abajo, pueden subir esa ventaja aún más. Xavi Forcada que se hace un lío y la pierde. Se equivocó Xavi Forcada. Vamos a ver Juan García. Vamos a ver Juan García. Qué pena Juan García. Qué mal lo hizo Juan García y encima recupera el conjunto palentino. Qué mal lo hizo Juan García. Se comió el balón. Todos sabíamos que se lo iba a intentar por el lado derecho y también lo sabían los palentinos. Le taponó Guillermo Rejón, que es el más listo de la clase hoy. Otras veces nosotros tenemos a los jugadores más listos. Hoy hay que ser sinceros, el conjunto palentino tiene jugadores muy inteligentes, de los que nos gustan aquí en Radio Cuca. Jugadores que juegan con la cabeza más que con las piernas. Son los nervios, porque... saber jugar yendo abajo no es fácil, y a veces la gente joven y los jugadores con más inexperiencia pues les cuesta saber jugar yendo abajo, y el Oviedo ahora tiene que centrarse solo en meter la canasta, no intentar, ese no era un contraataque porque iba el solo para dos y tenía que haber parado. Continúa la zona, que es una zona 3-2, que bien jugaron, canasta de Nick Barbour. Ahora están leyendo perfectamente cada una de las defensas del conjunto Carballón, el equipo palentino. Penetró Nick Barbour y con una bombita anotó, 13 abajo. Empezamos a ver muy muy lejos al equipo palentino. Vuelve Brandon Garrett a pista, el estadounidense. Lo intenta Cárdenas, que lo está intentando por todos los lados, pero se cierra muy bien abajo el conjunto palentino. Se cierra muy bien cuando los jugadores carballones se acercan a la zona y luego se les hace de noche. Agus Prieto, el argentino, va a sacar buen balón para Garrett. El ganchito con la izquierda, buena la canasta de Garrett, que ni siquiera miró al aro. Soltó directamente. No sé si estáis viendo el partido por FedTV, pero acabamos de ver lo que es un tiro de espaldas. Sí, un tiro totalmente sin orientación ninguna, lo cual demuestra también que, bueno, el tío sabía dónde estaba el aro, o por lo menos tuvo mucha suerte, ¿no? Lanzó totalmente mirando al lado contrario. Ya conocíamos los pases mirando al lado contrario, pero no conocíamos lo de los tiros mirando al lado contrario. Mal pase de Rejón, balón para el conjunto Carballón. 11 abajo, recupera el conjunto Carballón. Vamos a ver si somos capaces de volver a enchufarnos al partido. Vamos a ver si aparece Álvaro Muñoz. Vamos a ver si aparece Víctor Pérez. Víctor Pérez no, que está en el banquillo. Vamos a ver si aparece Agus Prieto. Brandon Garrett ha aparecido con un gancho que, como decimos, sorprendió a todos. Ahora mismo yo creo que hay que hacer un inciso, porque el Oviedo tiene dos jugadores en cancha. Dos hombres del gancho. No, aparte del gancho. Álvaro Muñoz de dos. ¡Ay, qué pena! Falta de Héctor Macía. Falta de Héctor Macía en ataque. Le está costando a Héctor Macía la adaptación hasta el Eporo, ¿eh? Le está costando. Está sufriendo muchísimo. Se le nota mucho más a él que a Agus Prieto, que es lo que te iba a decir. Sí. Que están Agustín Prieto y Macías en cancha, dos jugadores que llevan en el Oviedo baloncesto pues desde Liga EVA, y sí es verdad que a Macías se le nota mucha más dificultad para adaptarse, porque mismamente está intentando jugar al poste bajo con jugadores con bien, buena mano que le ha metido ahora Héctor Macías a Urkotegui, que trataba de marcharse de él. Qué calidad tiene Urkotegui, terrible Urkotegui. Bote con la derecha, bote con la izquierda, al final semigancho con la izquierda. Fantástico Urkotegui, por algo es el mejor jugador nacional de la Leporo de la temporada pasada. Sabíamos que iba a hacernos daño y de momento no estamos consiguiendo pararlo. 13 abajo de nuevo, la tiene Álvaro Muñoz. Este es nuestro jugador franquicia, uno de los mejores que tenemos este año. ¡Qué bien Álvaro Muñoz! Falta clara sobre Álvaro Muñoz. ¡Brandon Garrett! ¡Bate de Brandon Garrett! Y encima se enfada con Guillermo Rejón, le dejó un recadito. Brandon Garrett, muy bien Brandon Garrett, que ya lo dijimos, cuando está cerca del aro es un tío sin que contemplaciones, machaca con una facilidad tremenda. Aplaude ahora en la cara de Guillermo Rejón. Vamos a ver si sirve esto para provocar al equipo palentino y a que cometa errores. Que bien Urkotegui, 2 más 1 y le estaban haciendo un 2 contra 1. Tremendo Urkotegui, es imparable el vasco Urkotegui. No podemos ni con 2 contra 1. Claro, este tipo de jugadores pues son lo que tienen, ¿no? Son jugadorazos. 13 arriba, que pueden ser 14 si anota Urkotegui el tiro libre adicional. Bueno, vamos a plantearnos una posibilidad. Pueden ser 14, queda 1-20. Objetivo máximo, llegar. Mira, llegar con menos... Ha salido Ferran Bassas, ¿eh? Llegar 10 abajo al último cuarto, que era algo que firmábamos en el primer cuarto. Al final... El Oviedo, si llega con 10 abajo al último cuarto, es un equipo peligroso porque ya le vimos hacer remontadas mismamente hoy en el segundo cuarto. Y, o sea, hay partido. Falla, no. Mega, 13. Lo malo es que esas... Sale Ferrambasas. Eso, ¿eh? No se suele considerar como una remontada total, ¿no? La remontada se entiende cuando se consigue volver a superar al rival, y el conjunto Carballón consiguió acercarse mucho, incluso a 3 puntos, pero... Bien Álvaro Muñoz, al que están... ¡Vamos, Héctor, de 3! ¡Qué bien lo hizo Héctor Macía, de 3! ¡Ay, qué pena! Había hecho el movimiento muy bien Héctor Macía para amagar y superar a Carlas Bravo, pero el triple de Héctor Macía no entró. 5-2-3-9, qué necesario era ese triple de Héctor Macía, y qué lástima, porque ahora ellos están con 4 faltas, cerca de... Están ya prácticamente en bonus. A partir de la próxima falta, yo creo que podíamos haber forzado un poco más buscando tiros libres, ahora que nos está costando tantísimo, tantísimo anotar. Hemos vuelto a la pájara del primer cuarto y todos ellos los balones cargando. Para Urko Tegui. Buena bien, defensa. Bien, bien, bien. Buena Garrett. Defensa. Pásala. Garrett la pasa para el bueno de Basas. Uf, vaya pase de Basas que a punto ha estado de perderla. Se la dio a Gus Prieto. Ferran Basas, capaz de... Buena asistencia. Ahora sí, para Álvaro Muñoz de 3. ¡Sí! ¡Tripla! ¡Tripla de Álvaro Vamos. Muñoz! ¡Tripla del fuenlabreño Álvaro Muñoz! Nos colocamos de nuevo a 10, estamos en los puntos que quería Javi. Javi, a ver cuándo dices que nos pongamos por delante, porque de momento estás acertándolo todo. Los últimos nos 30 colocamos a 10. Hay que ponerse más uno. Es el último ataque ya de este tercer cuarto. Merino defendido por Ferran Basas. Mueve para lado, ha habido falta. No es buena porque son 2 tiros, pero bueno. Son 2 tiros. Pero tenemos la última pelota. Y vamos a ver, 2 tiros para el base Merino. 2 tiros para el base Merino. Hay cambios. Vuelve su jugador número 10. El jugador que... O número 11, ¿no? Uno de los que menos juega, Albert Moncasi, que solo sale pues cuando apenas quedan segundos para acabar los cuartos. Anota Merino, que es un buen lanzador de tiros libres. El base Palentino. Y el partido, pues ahí estamos, ¿eh? Peleándolo, luchándolo. El conjunto Carballón, que ni mucho menos lo va a dar por perdido en ningún momento. Anota los 2, Merino. 12 abajo. Vamos a ver. Último ataque de este primer cuarto. Se va Álvaro Muñoz. De este tercer cuarto se va Álvaro Muñoz. ¡Qué bien lo ha hecho Álvaro Muñoz! ¡De 2! ¡Sí! ¡Canastón de Álvaro Muñoz! ¡Canastón de Álvaro Muñoz! Sobre la bocina, vaya 5 puntos de Álvaro Muñoz, que meten al conjunto Carballón en el partido. Perdemos por 10, pero estamos vivos. 5-4-4-4. Que nadie nos dé por muertos. Queda mucho aquí en Palencia. Bueno, estamos vivos, tenemos 2 minutos de respiro, beber un poco de agua y ver si en este último cuarto somos capaces de seguir vivos hasta el final, que yo creo que sí. Sabíamos que podía pasar, este era un cuarto complicado, nos ganaron de 5 este cuarto, pero veamos a ver cómo sale el equipo, que bueno, yo creo que hay jugadores ahí que están un poco enchufados, Álvaro Muñoz, Garrett, Víctor Pérez, que va a volver a aparecer. Tenemos a Ferran Basas, que acaba de salir ahora mismo. Tenemos que intentar engancharnos a ellos. Bueno, en cuanto a resultados, hay que decir que el rival de la próxima semana, el Forza Lleida, que dirige el entrenador asturiano, está perdiendo en casa en el tercer cuarto, 50-55 con el Instituto Fertilidad Clínica Rincón, que no había ganado ni un solo partido hasta ahora. Y bueno, hay un partido en la prórroga, Orense está ganando en Navarra en la prórroga, bueno, Melilla está perdiendo también, mucha igualdad en esta Liga Leporo, y el conjunto Carballón tratando de dentro de lo que puede ponerle las cosas difíciles a uno de los aspirantes, ¿no? Porque hay que decirlo así, a uno de los aspirantes al ascenso este año, junto con Andorra y con Burgos, posiblemente el tercer equipo en las apuestas para ascender, y bueno, no era un desplazamiento fácil, lo sabíamos, tampoco lo era Lugo. Hemos tenido un comienzo de liga con rivales muy duros y estamos compitiendo con ellos, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Es lo que dijo Guillermo Arenas durante la pretemporada, que el equipo iba a poder competir contra todos, y es lo que estamos viendo. Va a comenzar el último cuarto ya, va a salir Agus Prieto, está Ferran Basas en la pista, los minutos de descanso que pedía Incio para Cárdenas se los están dando desde el banquillo y a punto de perder el balón Agus Prieto. Ya la tiene Ferran Bassas. Vamos a ver el fantástico lanzador de tres, Ferran Bassas, pero al que le cuesta muchísimo más la dirección. ¡Buf! Vaya pase y pérdida de balón. ¡No! ¡No! La ha salvado. La tiene ahí de nuevo Danny Fitzgerald de tres. ¡Tripla! ¡Tripla de Danny Fitzgerald! ¡Vaya mano que tiene el americano Danny Fitzgerald! Es su tercer triple en el día de hoy. Que bien arma el brazo el tío, ¿eh? Tremenda la muñeca, para eso ha sido fichado. No le pidáis absolutamente nada más, pero desde ahí sabes que va a ser canalizador del juego. Tres puntos más, se colocan a siete. Y bueno, tremendo Urkotegui. Ahora ha habido falta de Brandon Garrett, pero ya se había marchado. Sí, sí. Urkotegui, calidad terrible. Es un jugador terrible. Si se al poste bajo, es que, joder, tienen que hacer la ayuda mucho antes. Le dejan solo. Sí, sí, no están pudiendo. Bueno, perdón, no había sido Urkotegui. No, Urkotegui está en el banquillo. No había sido Urkotegui. Había sido Ruggier Fornás el que se marchó con esa facilidad. Nos recordaba Urkotegui por la facilidad con la que se fue de Brandon Garrett, demostrándonos Brandon Garrett que, bueno, poco débil en defensa, ¿no? Ahí la tiene Carles Bravo, el bien, catalán. Buena defensa, bien salido Brandon Garrett. Vamos a ver un tapón, Brandon. No, canasta. Lo hizo muy bien Carles Bravo y anota. Se colocan a 9. Vamos a ver, hay partido, hay mucho partido aquí en el pabellón palentino, en el Marta Domínguez. Ya la tiene este hombre, Álvaro Muñoz, jugando para Agus Prieto. Vamos a ver qué puede generar el argentino. Álvaro Muñoz es nuestro faro. Ahora mismo es el hombre en el que confiamos para poder meternos más aún en el partido. Ferran Bassas. Se va Ferran Bassas. Fitzgerald de 3. No, eso era muy difícil. Qué buena. Y el rebote directamente era sobre la bocina. No tocó nada el tiro de Danny Fitzgerald. Estamos lanzando demasiado de 3. No somos capaces de generar absolutamente nada más cerca del aro. Y Ferran Bassas en esa penetración, yo creo que incluso pudo mirar de finalizar con penetración, pero bueno, no es su fuerte. Se marcha bien ahora de nuevo. Bueno, es que Brandon Garrett tiene unos problemas enormes para defender a cualquier jugador del equipo contrario, ¿eh? Ya no estamos hablando solo de defender a Urkotegui, sino que ahora Albert Moncasi, un jugador de 2-0-6 con muy poca movilidad, se le vuelve a marchar por velocidad, ¿eh? 10 puntos abajo. 9. Hay que meter presión, o sea, hay que jugar más rápido, hay que defender presionando más toda cancha, si no, ¿qué esperas? ¿Hacer lo que no hiciste hasta ahora en el último cuarto? Triple de Merino, menos mal, vamos a ver ese rebote fundamental, qué pena el rebote en ataque, de nuevo para el conjunto palentino, lo consiguieron recuperar, la tiene Merino con el bloqueo, pasos de salida de Moncasi que no han querido pitar y anota, madre mía, nos está haciendo daño hasta Albert Moncasi. Y con todos mis respetos para Albert Moncasi, eso demuestra muy poco del conjunto Carballón. Fallo ahora enorme de Ferran Bassas. ¿Cómo pierde el equipo cuando Ferran está en pista, ¿eh? Y no queremos hacer sangre, pero es lo que vimos en Lugo, es lo que vimos el otro día contra Melilla y desgraciadamente seguimos viéndolo hoy aquí, ¿eh? La verdad es que yo, no es por ser pesado, pero el Oviedo tenía ahí a un jugador que lo mismo era 2 que 1, que se llamaba Carles Marzo, que tenía una sangre para estos. Se marcha muy bien hoy. Qué error defensivo. Y a punto. Ha fallado el conjunto. Estamos 11 abajo. Falta personal ahora sobre Ferran Bassas. Falta lista. Bueno, no sé hasta qué punto. Falta inteligente, pero bueno. Falta personal. Está ahora tratando Álvaro Muñoz de tranquilizar al base catalán, a Ferran Bassas, que sabemos que su cabeza va a otro ritmo diferente al de sus compañeros. Y eso en ocasiones le pasa factura. La tiene de nuevo, mira, Álvaro Muñoz, es que tiene muchísimos problemas. Balón para Ferran Bassas. Álvaro Muñoz es nuestro faro. Vamos, Álvaro Muñoz. ¡Qué buen pase! El primer pase. ¡Canasta para Juan García! El dominicano por fin consigue superar a su defensor y anota. Estamos de nuevo 9 abajo. Venga, que hay partido. Ellos están con los reservas ahora mismo. Es el momento de acercarse de nuevo. Albert Moncasi. Buen balón para Ruggier Fornás. Bien defendido. Falta en ataque. Bien buena defensa. Bien. Buena defensa de Danny Fitzgerald. Ahora sí, supo por dónde se iba a marchar el bueno de Ruggier Fornás. Y es que hay que aprovechar estos minutos. Están con Fornás, están con Moncasi, están con Merino, están con los jugadores titulares. Todos ellos viendo el partido desde el banquillo. Es el momento de acercarse todo lo que se pueda y dejar que las estrellas de los dos equipos decidan el encuentro al final, ¿no? Pero no perderlo antes de que llegue ese momento. momento. Ferran Bassas con muchos problemas, como siempre. El dominicano Juan García ya la tiene. Álvaro Muñoz, este es el hombre, este es el hombre del partido para el conjunto Carballón. Ferran Bassas, vamos a ver. Ahí Ferran. Dani Fitzgerald de tres. No, qué pena, pero ese rebote. Buenísimo. Buen rebote de Agus Prieto, al argentino. Tremendo. La tiene Ferran Bassas. Vamos a ver si es capaz de generar algo el catalán. ¿Cómo le cuesta muy al bien, catalán? Muy bien, balón para Álvaro Muñoz. Otra Ferran vez, Bassas perfecto. En el superior poste. Ahí. Vamos a ver. Bien, claro. Álvaro Muñoz. Muy bien, Álvaro Muñoz. Anota Álvaro Muñoz. Nos colocamos a 7. Estamos jugando ahora como debemos. Vamos a ver una buena defensa. Eso es lo que queremos. Dani Fitzgerald ha vuelto Urkotegui. Ha vuelto Urkotegui. Ha vuelto Urkotegui a pista, el número 10 del conjunto palentino. Buena defensa. Bien, bien. Merino, falta personal. Falta personal sobre pero Carlas Bravo. Fíjate, Juan Carlos, en Urkotegui que está, lo está defendiendo. El, está Dani Fitzgerald el, defendiendo Urkotegui. No, antes estaba el. Juan García. Juan García. Y tú fíjate qué diferencia de centímetros, ¿eh? No, no. Aquel es Albert Moncasi. Es Albert Moncasi. Urkotegui. Se parecen, ¿eh? Se dan un aire. Sí, se dan un aire. Lo que pasa es que Albert Moncasi sí es más grandote. Es sí. Un tío ya de 2'07". Un tío muy grandote, Albert Moncasi, cantera del Barcelona, muchos años en el Barcelona sin olerla. Carlas Bravo, qué pena esos tiros, cómo hacen daño esas bombitas. Saliendo del lado izquierdo, ahí está Álvaro Muñoz, de nuevo 9 abajo, ha sacado un par de titulares el conjunto palentino para corregir. ¡Ojo a Bassas de 3! ¡Qué pena! Ese es su mejor arma, el lanzamiento de 6'75 a punto de robar. ¡Qué pena la buena defensa del conjunto Carballón! Pero muy bien Carlas Bravo, ¿eh? Calidad, bien, que no pienses, calidad y experiencia demostrando la Carlas Bravo. ¡Ay, qué buena asistencia! ¡Qué tapón! ¡Enorme ahora el tapón de Juan García, el dominicano! Ferran Bassas, no sé vosotros, yo estoy esperando a Cárdenas, ¿eh? Sí. Ferran Bassas, ¡ay, qué pena! Tenía que haber tirado de tres. Asiste bien ahora Juan Domínguez. ¡Oh, que... cara, ¡no! ¡No! ¡Hostia! Pasos del dominicano Juan García. Pasos del dominicano Juan García en una de las mejores jugadas, combinaciones del conjunto Carballo, que colocaba al conjunto... Carballón de nuevo a 7 puntos, incluso 6, porque nos parecía que había podido ser falta. ¡Qué pena defiende esa jugada! Poco, defiende ahí. Ahí está Ferran Bassas encima de Xavier de Forcada, a punto de perder. Se va Forcada, no ha intentado ni un solo tiro Forcada, ¿eh? Xavier Forcada, el jugador de Palencia dirigido, y ha llevado el ritmo del partido sin lanzar ni una sola vez a canasta. Venga, entra Diego. Va a haber cambios, ha vuelto Diego Sánchez, se va Álvaro Muñoz cansado. Bien, bien, bien. Ojo, ahora buena la defensa, provocando que apenas puedan recibirla. Tiene Carlas Bravo, que ahora nos está haciendo daño. Carlas Bravo le escolta, falta personal de Dani Fitzgerald. No se pueden poner las manos sobre el jugador atacante. Falta tonta, falta que todavía no son tiros, afortunadamente, para el conjunto palentino. Va a sacar Xavier Forcada de fondo. Este es el momento. Poco a poco el conjunto palentino va recuperando a sus hombres titulares. Ya ha recuperado a Forcada, ya ha recuperado a Urkotegui. Y vamos a ver si podemos seguir agarrados al partido. La tiene Carlas Bravo. Bloqueo de Albert Moncasi. Tiene también a Nick Barbour en pista. ¡Ay, qué buena la defensa! Falta personal. Y antideportiva. Muy bien. Antideportiva. El bueno de Carlas Bravo. Tendrá dos tiros. Víctor Pérez y posesión para el conjunto Carballón. Es un momento fundamental. Nos puede meter de lleno en el partido esta gran defensa. Vamos a ver lo que podemos hacer. Gente, parece estar de acuerdo con nuestros apuntes sobre el base del conjunto Carballón. Bueno. Vamos a ver, esperemos que con el paso de las jornadas pues termine llevándonos la contraria, ¿no? El bueno de Ferran Bassas. Anota Víctor Pérez, el primero de los dos tiros libres. Nos podemos colocar a 7. Nos siete. Colocamos a 7 y tenemos bola. Y Cárdenas dentro. Ya Cárdenas ha vuelto dentro. Frank Cárdenas. Ha vuelto Frank Cárdenas a pista. Sigue Dani Fitzgerald, sigue el bueno de Juan García. Sigue Víctor Pérez. Y está también Diego Sánchez, un buen quinteto. Yo creo que es nuestro mejor quinteto hoy, ¿eh? Vamos a ver, porque sí que es verdad que Dani Fitzgerald ha hecho daño con su tiro exterior. Qué diferencia, ¿eh? Enorme. Cárdenas, ya la tiene Juan García. Vamos a ver, Diego Sánchez, otro que sería importante que apareciera. Uy, vaya balón que le ha dado Juan García. Ya la tiene el bueno de Cárdenas. Saca para Dani Fitzgerald, se la juega de tres. ¡Dani Fitzgerald! ¡Triple de Dani Fitzgerald para colocar al conjunto Carvalho! Carballón a 4. Este tipo es de hielo. Estamos en el partido de la mano de Dani Fitzgerald. Tres semanas de entrenamiento y ya lo estábamos esperando. Ojo, qué buena defensa. A punto de perder el balón Carlas Carlas... ¡Qué buen robo! ¡Ay, qué pena! ¡Qué suerte ha tenido Urkotegui! Y encima saca un 2-1. Es tremendo Urkotegui. Es tremendo Urkotegui. ¡Qué traje nos hace Urkotegui! Mira que estuvimos a punto de robarle el balón. Ha tenido un pelín de suerte, pero luego, claro, lo ha finalizado con un 2-1 cuando todos le estaban haciendo falta, ¿no? Anota Urkotegui, coloca a su equipo 6 arriba y tiro libre adicional para el Vasco. Estábamos ahí, ¿eh? Este robo era fundamental, ¿eh? Pero estamos. Bueno, puede. Vamos a ver, este tío nos está haciendo hoy... La verdad es que está demostrando es un jugador de categoría superior, ¿eh? Y es el MVP el MVP nacional del año pasado, está Lepor, una fortuna para el conjunto palentino poder mantenerlo en la plantilla, y ahí está, ¿no? Demostrando que es de lo mejor que hay en esta liga, y desde luego el conjunto palentino sin él sería otro equipo, ¿no? Ya la tiene de nuevo el bueno de Víctor Pérez, el Doron Jansi sevillano, se la da Danny Fitzgerald, que está haciendo mucho daño desde el exterior, pero nadie se acerca al aro y hay que intentarlo también desde cerca. Y hasta de nuevo Cárdenas. Diego Sánchez busca por fuera, eso es muy difícil. Tripla de Diego Sánchez, tripla. Madre mía, tripla del Gijonés. Nos ponemos a 4 de nuevo. Xavi Forcada está buscando la falta. Sabe que. ¡Oye, Urkotegui ya se ha vuelto a marchar! Bien, a punto de cometer pasos. Bien defendido, ahora buena la ayuda. Ojo a ese triple. Triplazo de Mikel Feliu. Triplazo del catalán Mikel Feliu en un momento. Ahí vemos cómo saltan los jugadores del banquillo palentino. Están pasándolo mal. Yo creo que no se esperaban pasarlo tan mal ante el recién ascendido. Diego Sánchez, vaya cómo está tirando de tres el conjunto Carballó. Se va muy bien Cárdenas. Y han pitado falta personal. Falta personal de Xavi Forcada. Viste que solo le dejaron todo el rato. Yo creo que puede aprovechar un poco eso. Vamos a ver, qué lástima. No son tiros todavía. Y bueno, quién sabe si podían haber... pitado incluso continuación de la jugada, ¿no? Porque aunque fue muy muy cerca de la línea de 6, oye, qué balón ha perdido, ¿no? Lo recupera Diego Sánchez, la tiene de 3 Danny Fitzgerald. ¡Oh! ¡Triple de Danny Fitzgerald! Recordar este nombre porque está tremendo Danny Fitzgerald. Van a soñar con él en Palencia, Danny Fitzgerald. Triplazo de Danny Fitzgerald de nuevo. Y los palentinos cada vez viéndolo al conjunto. Pues ya está Urkotegui, terrible Urkotegui. ¡Taponazo! ¡Venga, vamos, que estamos ahí! Está larga. ¡Vamos, que estamos ahí! ¡Qué bien, Víctor Pérez! ¡Uy! Muy bien, Víctor Pérez. Buena asistencia. ¡Juan García lo pasado canasta! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! ¡Estamos ahí! ¡Tiempo muerto de Nacho Lezcano! Estamos disfrutando de lo lindo aquí en Radio Cuca. En el 107.3 de la FM, con el mejor baloncesto del Principado de Asturias. Pero hostia, el porcentaje de triples es altísimo, tío. Están teniendo una folla de la Virgen, ¿eh? 6-6-6-4-3-12 para el final del partido. Que nadie se lo pierda, que todo el mundo vaya a Pumarín. El que no pueda ir, que lo siga a través de Radio Cuca. Estos tíos se merecen un seguimiento especial. Trabajan como nadie en esta liga. Con el presupuesto más bajo, con un entrenador de la casa, con jugadores que vienen de Liga EVA... Nadie se tiene que perder a estos tíos, merece la pena, el espectáculo es terrible, están a dos ante uno de los mejores equipos de la categoría, otro equipo, y no queremos acomodarnos con este tipo de comentarios, pero otro equipo que dobla y algo más en presupuesto al conjunto Carballón y que está en su casa, en uno de los infiernos de esta liga, Leporo, sufriendo y sufriendo muchísimo ante el equipo Carballón. La verdad, ¿quién nos lo iba a decir, no? Con ese primer cuarto rozando el ridículo, porque la verdad, 5 o 6 canastas que no tocaron ni aro, 4 puntos, el equipo que no era capaz de dar 2 pases seguidos, y ahora mismo estamos a 2, y yo los veo que ellos están respondiendo también con bastante suerte, Incio, porque una jugada de 2-1, un triple de 7 metros, sí, están, es un toma y daca de el primero que empieza a fallar va a perder el partido. No, y ellos tienen las de perder, ¿eh? La presión debería estar con ellos porque están a 2 de un equipo muy por debajo y están en su casa, y perder un partido ahora puede significar presión para ellos, es un malísimo resultado. El ritmo ahora mismo es el que lleva punto a punto de robar. ¡Qué listo es! Ahora sí está empezando a aparecer el más listo de la clase, Cárdenas. Falta personal. No, buena defensa. Eso, buena defensa. Nos falta en la vida. Buena defensa. Defensa agresiva. Vamos a ver hasta qué punto el arbitraje nos deja seguir compitiendo en el partido. Va a lanzar 2 tiros Xavier Forcada. Vamos a ver, porque ahora mismo, en este momento también decisivo, el arbitraje puede empezar a ser más importante de lo que... de lo que debería, ¿no? Anota Xavier Forcada, anota el catalán Xavier Forcada, coloca su equipo 3 arriba. Vamos a ver si el arbitraje es igual en las dos canastas. Puede ser muy determinante. No queremos que lo sea, pero hay que estar centrado en ello. ¡Falla el segundo! Bien, y bien. El rebote esos para Juan García. Ojo al conjunto Carballón, que después de muchísimo, pero que muchísimo tiempo, podría incluso empatar el partido. Está 3 abajo. Cárdenas. Y con el acierto que estamos teniendo en el tiro, no sería ni mucho menos algo extraño. Juega el conjunto Carballón. Víctor Pérez. Se va Víctor Pérez. Lanza de 2. Víctor Pérez. Canasta. Buena, canastón chaval. Del Doron Jansi Sevillano. Canastón de Víctor Pérez, que coloca al conjunto Carballón a uno solo. Vamos a ver a quién le tiembla las piernas en el conjunto palentino. Por ejemplo, Xavier Forcada. Vamos a ver. Buena asistencia. Qué bien Urcotegui. A punto de... ¡Ay, qué bien han jugado! Y ¡Fallado! Sí. Tiembla las piernas Guillermo Rejón, el más veterano de todos, el hombre del pelo blanco. Ha fallado debajo del aro el palentino, y ojo que nos podemos poner por delante. Es en el último minuto. Ojo que nos podemos poner por delante, Carlos. Ojo que nos podemos poner por delante en este último minuto. Víctor Pérez de 3. Triple de Víctor Pérez. Triple del Sevillano, madre mía, lo que estamos viendo en Palencia. Le ha dado la vuelta al partido. Ahora esto sí, falta personal, no vale el tiro de Mikel Feliu, tendrá 2 tiros. Se ha venido abajo el conjunto palentino y madre mía, vaya tener a Víctor Pérez es un disfrute total. ¿Cómo va? 2 arriba, 6-7, 6-9 con el triple de Víctor Pérez. El conjunto Carballón se coloca 2 arriba. Tendrá bola como mucho con el resultado empatado y va a tener opciones de ganar en Palencia. Lanza Mikel Feliu, anota. A este no creo que le tiemble la mano. El catalán lanza y anota el primero de los 2 tiros libres. Enorme. Vaya partidazo del conjunto Carballón. Vaya partidazo una vez más de Víctor Pérez. Va a lanzar el segundo Mikel Feliu. Vamos a ver si lo falla Mikel Feliu. Anota también. No le tembló la mano a Mikel Feliu. Empata 69. Balón para Cárdenas, que ya sube la bola. Ya tiene la bola Frank Cárdenas. Vamos a ver. Ataque importantísimo. Recibe Diego Sánchez, el que siempre suele buscar las ventajas para el equipo. La tiene de nuevo Cárdenas. Con Juan García. Se va bien Cárdenas. Ojo que se puede haber complicado la vida. Cárdenas de 2. Qué pena ese tiro. Y balón para el conjunto de Palencia. Se quedó a oscuras el bueno de Frank Cárdenas y no dio con el interruptor. Una pena. Va a sacar el conjunto palentino. Ya la tiene Xavi Forcada. Vamos a ver. Xavi Forcada, que nunca busca el tiro. Nunca busca absolutamente nada para él. No sé si es el tío más asustado de esta liga o el tío más solidario. No. ¡Qué buen pase para el otro lado! ¡Que el rebote no entra! Y el balón para el conjunto Carballón. Ha habido falta de Danny Fitzgerald. ¡Qué pena! Falta de Danny Fitzgerald en el rebote. Falta de Danny Fitzgerald en el rebote y encima son 2 tiros para Guillermo Rejón. ¡Qué pena! El rebote de ataque nos ha seguido haciendo daño todo el partido. Este ha sido un rebote largo de los complicados, donde son los exteriores los que tienen que cerrar. Y qué pena Danny Fitzgerald, que tiene una mano prodigiosa a la hora de lanzar de 6'75". ¿Qué problemas tiene para cerrar el rebote? Bueno, quedan un minuto y seis segundos. 6'9", 6'9". El resultado y el número que todo el mundo conoce. Y Guillermo Rejón, el veterano, que antes falló una canasta debajo del aro. Vamos a ver ahora cómo tiene la mano para lanzar los tiros libres. El bueno de Guillermo Rejón. Salió el holandés, que yo creo que era necesario, ¿eh? Sale Kevin Van Wyk, sobre todo yo creo para cerrar el rebote. Precisamente para eso, ¿no? Para que estos tiros... ¡Falla el primero Guillermo Rejón! Yo creo que Fitzgerald se fue por 5 faltas, ¿eh? Falla el primero Guillermo Rejón. Y va a lanzar el segundo el veteranísimo Guillermo Rejón, que logró el ascenso la temporada pasada a Liga CB con Lucentum, pero no lo pudo celebrar ya que el conjunto alicantino desapareció. Rejón, falla el segundo y qué pena, otro rebote. Y ahora se le han pitado otra vez 2 tiros para el conjunto palentino. Ha mandado repetir el último. Yo creo que eso es lo mejor que nos podía pasar. Porque Guillermo Rejón está demostrando que tiene problemas en el tiro libre. Pero hay que cerrarlo ahora. Vamos a ver Guillermo Rejón, el segundo. ¡No! ¡Buen rebote! Buena. Tenemos bola para ponernos por delante. La tiene Cárdenas. 4 minutos. La tiene Frank Cárdenas. 1 minuto para el final del partido. Cárdenas con Kevin Van Wyk. Vamos a ver, Víctor, que estás muy enchufado. La tienes muy lejos. falta de forcada que no han querido ver los árbitros sobre Cárdenas. Se va Cárdenas, se está complicando la vida Cárdenas, eso es muy complicado Cárdenas, y encima haces falta, que no han pitado afortunadamente porque Urco Tegui nos hubiera sentenciado. Ojo ese ataque, la juegan los palentinos. Urco Tegui, qué mal Cárdenas los dos últimos encima, ataques, hostia. Juan García con Urco Tegui, bien, buen robo de balón, la tenemos para ganar. ¡Oh, Cárdenas! ¡Oh, qué pase de Cárdenas! ¡Oh, qué canasta! ¡Sí! ¡Uno, dos más! ¡Uno no! ¡No, no! Canasta de Víctor Pérez para ponerse por delante. ¡Dos arriba! ¡Ojo, que estamos dos arriba! ¡No han pitado falta! No podemos saber el tiempo que falta, pero yo creo que es la última jugada ya de este partido. Pueden ganar, pueden empatar. ¡Ojo, que se va Carlas Bravo! ¡Qué asistencia para Rejón! ¡No entró el tiro de Rejón! ¡La victoria es para 12B! ¡La victoria es para 12B! ¡Ganó el conjunto Carballo! ¡Ganó en Palencia! Va a ganar en Palencia. Han pitado falta, pero va a ganar en Palencia. Y Nacho Lezcano se vuelve loco. El técnico del conjunto palentino pedía falta en esa última jugada sobre Guillermo Rejón, que al final no ha sido pitada por los árbitros. Bien los árbitros, yo creo que no ha sido falta. Yo creo que ahí Guillermo Rejón se ha equivocado. Y el conjunto Carballón puede llevarse una victoria de una de las pistas más complicadas de esta Leporo. Una vamos a ver con muchísimo mérito. Vamos a ver si ha terminado el partido. Vamos a ver, hay tiros libres para Cárdenas. Nacho Lezcano, enfado terrible, va a acumular la primera derrota de esta temporada al conjunto palentino. Y terrible el conjunto Carballón, llevándose una victoria de donde nadie o casi nadie consigue hacerlo. 6-9-7-1 va a anotar Cárdenas el primero dentro. No le tiembla la mano a Fran Cárdenas. ¡Qué gran victoria del conjunto Carballón! Os digo y os explico que os vayáis a Pumarín dentro de 6 días o dentro de 8 días para ver al conjunto Carballón. Merece la pena. Cárdenas anota el segundo, no, falló el segundo, ojo, ojo que puede haber triple desde medio campo, quedaba un segundo, no, se acabó el partido, ganó el conjunto Carballón en Palencia. Tremendo el partido, Guillermo Arenas se lleva la segunda victoria. Mr. Contable, que no para y no para de contar victorias, una más aquí en Palencia. Se queja ahí Guillermo Rejón de esa última jugada, posiblemente él se queja de la mano, quiere hacernos entender que le hicieron falta, nadie se lo cree. Nacho Lezcano también se va con la cabeza baja. Hemos ganado un partidazo aquí en Palencia, lo hemos podido vivir con Radio Cuca. Los triples tremendos. Si querían ver a un equipo balcánico de los 90, lo tienen en Pumarín. Ganamos y vivimos del triple. Y hoy hemos vuelto a ganar. Lo hicimos ante Melilla con un 50% de acierto. Lo hemos vuelto a hacer hoy. Dani Fitzgerald, Víctor Pérez, Diego Sánchez, Álvaro Muñoz. Todos han anotado de tres. Eso, además de un grandísimo trabajo defensivo y una guerra de guerrillas planteada por Guillermo Arenas, con cambios a zona, a varios tipos de zona, para tratar de parar el ritmo palentino, nos han permitido llevarnos una fantástica victoria hoy aquí del Marta Domínguez, que ya no nos va a volver a sonar tan mal esto de Marta Domínguez. No me lo creo, tío. Parece imposible que después del primer cuarto, tío, si alguien te dice que vas a ganar este partido... No es por nada, pero yo lo llevo diciendo aquí todo el partido. Es una remontada de libro. O sea, hasta el final, manteniéndose en el partido, y el tema era llegar a los últimos 5 minutos con alguna opción, y la verdad es que un poco de suerte quizá, jugadores muy inspirados, o por qué, pero la verdad, ellos jugaron sus bazas al máximo... Y tuvieron momentos también de mucha inspiración. El resultado, si os fijáis, 72 puntos, es una anotación alta para cómo iba el partido. Yo creo que el último cuarto, sobre todo, fue un partido de poder a poder. Joder, y ganó el Oviedo, es así de claro. Porque debe ser acojonante. Lo que está claro es que yo creo que el conjunto Carballón ha apostado, y ya lo hizo el año pasado, por este tipo de juego abierto. Sí es verdad que el año pasado podía hacer quizás un poco más de daño interior del que puede hacer este año en Leporo, porque los rivales no eran tan duros como este año. Pero realmente a mí que el equipo meta triples no me extraña, porque tienen jugadores para ello. Víctor Pérez es un cañonero, Diego Sánchez es capaz de anotar, Álvaro Muñoz es un cañonero, y Fitzgerald ha sido fichado para eso. No tiene otra función en el campo más que la de abrir el campo con su tiro de 6'75". Y yo creo que realmente no ha sido folla, ni mucho menos, no ha sido suerte. Hay que defender muy bien para dejar al conjunto palentino 69 puntos y hay que tener acierto, pero también buscar las situaciones. Muchos de los triples del conjunto Carballón han sido en buena situación, libres jugadores. Y lo que no puedes hacer es, cuando estás totalmente solo, es no jugártela. O sea que Yo creo que otro partidazo, uno más del conjunto Carballón, que nos está regalando pues noches de auténtico disfrute aquí en Radio Cuca y noches de fantástico baloncesto, ¿no? Al aficionado Carballón. Pon ahí las estadísticas a Incio para que sí. Nos haga un análisis de los números. Porque mientras yo le recuerdo a la gente debe que ser algo extraordinario que estáis escuchando el 107.3 de la FM, que esto es Radio Cucaracha, la radio del baloncesto en Oviedo. Vemos que hay gente que nos está mandando cosas por el chat. Lo agradecemos también que nos escuchéis o que os pongáis en contacto con nosotros a través del teléfono en el 985-298-137 o a través de la cuenta de Twitter de la radio. Y sabéis, esperaremos estar el próximo partido también retransmitiéndolo en directo desde el Polideportivo de Pumarín, si nuestras vidas nos lo permiten. Y si nosotros no podemos ir vosotros a verlo, porque esta gente merece mucho la pena. Vamos a hacer un repaso ahora de las estadísticas que tenemos aquí a Incio, que siempre encuentra algo de sentido en este cúmulo de ceros y de unos. A ver qué nos cuenta. Vamos a ver si somos capaces que veamos el porcentaje de triples del Oviedo Baloncesto, porque debió ser alucinante. Es que yo creo que en el último cuarto, no sé si fallarían alguno. A ver, 45,8%. 45,8%, 11 de 24. Y en el último cuarto, mira, 5 de 10, el Fitzgerald. Danny Fitzgerald, terrible, 2 de 5. Ah, no, perdón. No, sí, 2 de 5. Es que cambiaste ahora. Ah, esos son los de Palencia. Ahí, Fitzgerald, 5 de 10. En triple, sí, 2 de 3, Víctor Pérez, que parece que metió más, pero realmente hizo canastas de 2 también. Álvaro Muñoz, 2 de 3, 2 de 4, Diego Sánchez. Vamos a ver, estamos hablando de jugadores que son capaces de hacerlo. O sea, a mí no me extraña tampoco. Todo esto después de un primer cuarto horrible. De dos, después de la primera parte, que veíamos que era de 34, subió hasta el 61,8, que es un porcentaje muy respetable. Pues, entonces, un en la segunda parte... No, pero ese es el del equipo palentino. Es el del Unión Financiera. No, es el del... Es el de ellos. Pues está rotulado este. Ajá, es un 46,9%. 46, pero bueno, prácticamente está bien. Hemos tenido más de 3 que de 2, pero bueno, hay muchos equipos. Vamos a ver, yo no creo que sea el mejor arma para ganar partidos, pero vamos, hay que tenerla, sí. Y hay partidos en los que desgraciadamente no hay otra manera. Y hoy el conjunto Carballón, yo creo que francamente ha jugado a lo único que ha podido jugar. Porque está es claro la única forma de remontar que 15 puntos en el primer cuarto. No, y aparte de remontar, realmente el conjunto Carballón no podía hacerles daño por dentro. O sea, ni Juan García ni Van Wick fueron en ningún momento capaces de superar a los interiores de Palencia. Si eres capaz de sacar a esos hombres altos un poco a 3 metros, que tengan un buen tiro nuestros cuatro. Claro, pero es que para eso precisamente necesitamos de Danny Fitzgerald, que tiró 10 veces. Por eso tiró 10 triples Danny Fitzgerald. Eso es lo que buscó en ese sentido Guillermo Arenas con Danny Fitzgerald, ¿no? Danny Fitzgerald se tiró 10 triples en este partido, que suena ya, fácil de decir, o sea. Suena bien, ¿no? Para un tío de 2-0-6, pero suena siempre... muy fácil, pero realmente ha sido un arma que en un momento importante del partido nos ha metido en él de lleno. O sea, cuando no encontrábamos camino. Siempre que tenía sentido, sí. O sea, no fueron tiros ahí de loco, sino que el equipo había jugado para que él tuviera una opción de tiro y él le llegó la pelota y tiró. Y la verdad, algunos desde 7 metros, algunos complicados. Y sigo pensando que falta una jugada para hacer otra cosa, buscar algo más interior, ¿eh? Eso es algún bloqueo más directo, algún corte. Aquello que hacían el año pasado de bloqueo y continuación con este. Sí, es verdad que el año pasado utilizaban más el bloqueo y continuación, pero sí es verdad que este año el bloqueo y continuación, teniendo hombres más grandes enfrente, tienes que hacerlo mucho mejor, ¿no? El año pasado Cárdenas manejaba muy bien esas situaciones, este año lo ha intentado varias veces, no es fácil para él. Con lo que sí me quedo es que este Fitzgerald... que está demostrando ser un buen tirador de tres. También creo que hoy se ha aprovechado un poco del tema del desconocimiento del rival, ¿no? Hasta ahora apenas había jugado. Aunque se sabía que era un buen tirador, yo creo que no estaban los palentinos pensando que les iba a hacer 5 de 10 en triples, ni siquiera que iba a tirar 10 triples. Y bueno, con el tiempo seguramente se le peguen más las defensas y le será más difícil hacer este tipo de daño, ¿no? Pero bueno... Me quedo con más calma, ¿no? Me quedo con un par de apuntes quizás a mejorar, ¿no? Es una alegría enorme haber ganado hoy en Palencia. Es un sorpresón, las cosas como son, ¿no? Yo creo que había muy pocos hoy que apostaran por la victoria del conjunto Carballón aquí en Palencia. Pero me quedo un poco con lo que dice Incio, ¿no? Sí que creo que hombres como Van Wyk y Juan García tienen que dar un paso adelante, porque si no al conjunto Carballón le va a costar mucho seguir ganando partidos. Y Diego, Víctor, yo creo que lo puede hacer también alguna vez, penetrar más, buscar un aclarado desde detrás. Están un poco de pasabolas hacia el centro, bueno, es la jugada básica, que para ordenar está muy bien, pero cuando pasan ya de los 10, 15 segundos, ya se empieza a buscar canasta, joder, que penetren o algo, que no estén tan fuera de la canasta. Hombre, Víctor tuvo cinco jugadas, no, esas. No, Víctor en la segunda parte, oye, estuvo fantástico. Sí que creo que esa no es tanto misión de Víctor, que es más un tirador como Álvaro Se perdió la canasta Muñoz. La canasta de espaldas de Garrett, sí, estabas, sí, ahí. Una canasta de Garrett sin mirar al arco. Fundamental, o sea, tiró como, parecía que iba a tirar a la canasta contraria. Y tiró. Otro jugador al que, bueno, pues creemos que se le debe exigir algo más, ¿no? Yo lo veo muy tenso en defensa. Cree que defiende fuerte, pero lo que hace es defender mal. Es la sensación que realmente es un jugador que vino para asegurar rebote y defensa y no está consiguiendo ninguna de las dos cosas. Ni está siendo un baluarte en el rebote. Yo no sé cuántos rebotes ha conseguido hoy el bueno de Garrett. Y tapones tampoco está dando. Encima es un jugador físicamente muy delgado que tampoco puede controlar a los pivos rivales en el poste bajo cuando les reculan. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda todo. Pues rebotes, tres rebotes, ¿no? No me parece que sean cifras enormes. Danny Fitzgerald, que es un jugador que tampoco es enormemente reboteador, reboteó 4. Ya, pero tío, vamos a ver una cosa, Juan Carlos. Podemos hacer los análisis que queramos, tío. No, por supuesto, estamos hablando del equipo ganado, ¿no? Ganó al Palencia, llegan a decir hace una hora. No, por supuesto. Y la clave, ¿estás loco? ¿Cuál fue? O sea, aparte de lo de los triples, la defensa, tío. El cambio de defensa, zona individual, se llevó muy bien, ¿eh? Sí, en que nadie apostaba por nada. Y la voluntad que tiene este equipo, vamos a ser sinceros, este equipo tiene mucho alma y no se ha venido abajo en ningún momento. Ha seguido creyendo, ha seguido haciendo las cosas que él sabe hacer y le han entrado los tiros que le tenían que entrar y se ha llevado el partido. O sea que, en fin, yo creo que no podemos decir otra cosa más que es un equipo que da gusto ver, gane o pierda. Yo creo que aunque hoy hubieran perdido en Palencia, nos hubiéramos llevado muy buenas sensaciones y desde luego nos han dado 2 horas de auténtico baloncesto y de auténtico disfrute. Y creo que el que no vaya a ver a este equipo, pues lo que he dicho muchas veces, ¿no? Es que no le gusta el deporte. Ya no hablo del baloncesto, es que no le gusta el deporte, ¿no? Y recordar otra vez el inicio, tío. ¿Os dais cuenta que íbamos 2 puntos, no sé, a falta de un minuto de terminar los primeros 10? Fue 4-22 el primer cuarto. Y acaban 72, ¿no? Por ahí. O sí. Sea, que si hubiesen hecho así unos pocos de puntos normales, hubiésemos acabado 90 puntos ahí cerca. Hay capacidad anotadora en el Oviedo baloncesto. Sí, sí. El otro día fue el partido con más puntuación, creo, de la segunda jornada, la victoria del Oviedo. Está claro que tenemos poder ofensivo en el exterior, ¿no? Sobre todo. O sea, un equipo que cuenta con Víctor Pérez, con Diego Sánchez, con Álvaro Muñoz, está claro que tiene a 3. Posiblemente en otras posiciones podamos hablar y decir de que estamos en desventaja con los rivales, ¿no? Pero yo creo que pese a nuestro presupuesto, en la línea exterior estamos por encima de muchos de los equipos de la liga. Por ejemplo, Palencia. O sea, hoy a mí Palencia me ha parecido un equipo con un juego interior demoledor. Y Mikel Feliu es un gran alero, pero bueno, Nick Barbour es un escolta al que Víctor Pérez no tiene ni mucho menos nada que envidiar. Nada. Álvaro Muñoz y Diego Sánchez me parecen tan buenos como Mikel Feliu y mucho mejores que Carlos Bravo. En las posiciones exteriores realmente estamos muy bien. Si encima se empiezan a apuntar tíos como Danny Fitzgerald a esto de anotar y apareciera alguno de los interiores, que yo creo que Juan García va a seguir apareciendo tarde o temprano. Hoy estuvo un poco escondido, yo creo que puede aportar más. Yo quiero destacar una cosa que nos comentaban ahí en el chat, que es al argentino, que está jugando más minutos en esta liga que en la anterior, en una categoría superior. Y lo estamos viendo jugar además minutos importantes. Último cuarto, No tiene mucho protagonismo en ataque, pero bueno, sí, se yo, ve... Yo quisiera ver el trabajo sucio que está a lo largo del partido. Lo vemos mejor cuando juega en Pumarín, que sí. Lo tenemos más cerca, y ves el... Que seca al jugador contrario. Sí. Aquí no hace justicia verlo por la televisión. Donde lo ves es en la cancha, la importancia que tiene... Sí, en el ambiente defensivo del equipo, sí, se sube enteros cuando... Esa función es la función clave, ¿no? La que yo creo que le está dando muchísimos minutos este año, ¿no? Guillermo tiene una idea muy clara de que él es el escolta, digamos, para parar a la estrella rival en el exterior. Además ha coincidido que en estos tres primeros partidos pues los rivales contaban con escoltas americanos de mucha categoría, de mucha calidad en el uno contra uno, de mucha calidad en el tiro exterior. Cuando jugamos en Lugo tenían a aquel jugador americano, ahora ya no me acuerdo, pero un escolta americano de mucha calidad. Cuando jugamos el otro día con Melilla también tenían a Darien Brothers. Hoy tenían a Nick Barbour, también un escolta capaz de anotar. Quizás un poco de coincidencia. Yo sí que creo que el año pasado también Agustín Prieto tuvo un papel fundamental en el equipo, aunque fuera saliendo desde el banquillo. Y bueno, este año ha apostado Guillermo Arenas porque la rotación vaya de otra manera, ¿no? Víctor Pérez quizás sale un poco más fresco después de que Agustín Prieto se haya desgastado en defensa con la estrella rival. Y el año pasado también, por ejemplo. Y le permite entrar al partido lanzando triples y con mucho acierto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tú piensas que el Oviedo tenía Pámpano, Cárdenas, Marzo. Y Marzo lo mismo hacía de uno que de dos. Muchas veces jugaban los dos juntos, que le daba al juego del equipo un manejo diferente. Sí, y otra cosa que se nota respecto a eso, de tener tantos bases, es que Cárdenas presionaba también bien, que es un grandísimo defensor, y cuando tenía esos enfrentamientos de defensa contra el base de ellos, los agobiaba y los volvía locos, que es muy interesante a la hora de tener un equipo con un base disminuido porque la hayan defendido fuerte. No lo estamos viendo en esa faceta, Cárdenas, porque claro, por supuesto, no puede hacerlo todo, y está jugando muchos minutos, y entonces, claro, no se puede desgastar tanto como el año pasado. A ver cómo evoluciona el otro base el resto de la temporada, pero yo creo que hay una carencia, ¿eh? Cuando la gente que no lo vea o que no haya ido a Pumarín, igual cree que podemos ser un poco injustos con este chaval, pero vamos, no lo decimos con ánimo de ser destructivos, pero... Sí, da la sensación que jugadas sencillas, por ejemplo, saca el Oviedo baloncesto de banda y hay que buscar al base. Cuando está Cárdenas es una cosa que se hace por rutina, pero con él hay un aire de peligro. Parece que va a perder el balón, porque siempre lo toca el otro, pero hay algún problema. Eso sí lo percibimos nosotros, los compañeros lo tienen que percibir todavía más. Y el rival, si es inteligente... Se da cuenta perfectamente de que ese tipo, si le presionas, la va a perder. Hoy, por ejemplo, lo cambiaron después de una pérdida de balón. Ahí... Yo sí que creo, sobre lo que habláis, nos centramos mucho sobre el juego interior. Yo también creo que bueno, que hay mucha diferencia. Le Poro, Le Plata también. Creo que en el puesto de uno también hay mucha diferencia, ¿no? Y lo que decía Incio, de que el año pasado Cárdenas era capaz de abuchanar con facilidad a los bases rivales, este año le cuesta más porque, claro, estamos hablando de bases ya... Bases de, con mucho control, con mucho control. El de juego, hoy y el, con, del, y el del mucho sábado. Nivel. El de hoy era un base que prácticamente no generaba nada, pero bueno, no te perdía un balón, daba buenos pases. El del otro día sí era un base que era un bicho, como decía Javi, que te hacía mucho daño. El de Breogán también era un base con mucha experiencia y que al final nos metió varios triples importantes. Y luego, pues lo que decimos de Ferran Bassas, pues es, por supuesto, sin ninguna acritud, ¿no? Es lo que vemos, es lo que llevamos viendo. Tenemos la suerte de haber podido seguir al equipo la temporada pasada y somos capaces de hacer comparación con lo que veíamos el año pasado. Sabiendo que eran dos categorías diferentes, sabiendo que a Ferran Bassas no fuimos capaces de verlo aquí en Pumarín porque no pudo jugar. Pero bueno, sí que nos parece que no es el... No parece el mejor complemento de Cárdenas, Ferran Bassas, ¿no? Pero bueno, esperemos que para el bien del Oviedo Baloncesto, pues nos calle las bocas y bueno, tenga una temporada fantástica, ¿no? Sí, es verdad que Carlas Marzo desde el principio pues nos gustó muchísimo y yo creo que en la boca de todos y en el pensamiento de todos estaba que este año iba a renovar y que iba a estar con el equipo, pero bueno, la decisión técnica en este caso pues ha ido por otro lado, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo acaban las cosas, porque ahora mismo el Oviedo está empezando la temporada. El año pasado, ¿cuántos cambios de jugadores hubo? Vinieron jugadores, me acuerdo de Orán, me acuerdo de De Conde, que prácticamente no jugó en toda la temporada, estuvo lesionado, entraba uno, salía otro, y el Oviedo se pudo rehacer. O sea que tampoco sabes. Lo que vemos de Basas, también vemos el lado positivo, que es un base que nunca tuvo el Oviedo baloncesto, que es un tío que tira. Sí, eso es un eso, base con tiro. Pero teniendo tantísimos tiradores, tío, lo que menos necesitas es un base tirador. Y sí es verdad que el equipo se queda muy cojo en la dirección, y tan cojo se queda que ya no es que lo digamos nosotros. Hoy lo hemos visto con Guillermo Arenas. Ha mantenido a Cárdenas 30 y pico minutos en pista. Eso es que no se fía. 34 nos dicen en el chat. Es que no se fía realmente de Basas dirigiendo al equipo. O sea, ya no se trata de un aspecto subjetivo nuestro que veamos que creamos, ¿no? Yo creo que Guillermo Arenas empieza a tener muchas dudas con el juego de Ferran Basas. Dudas que habían quedado muy claras con 6 minutos que ha jugado o poquito más, ¿no? Frente a los 34 de Cárdenas, mientras que el año pasado solía repartir los minutos pues sobre unos 25 Cárdenas, 15 el base suplente. Creo que ahí el Oviedo va a tener un problema. Lo que no veo tan fácil es que, en caso de que lo decidieran, que nadie está pidiéndolo ni queriéndolo, se vaya a haber recambio, ¿no? La mayoría de los recambios que vinieron el año pasado fueron tras lesiones de jugadores de plantilla. Yo creo que Basas tendrá contrato. El año pasado tuvimos a Rubén durante 5 o 6 partidos. Lesión de Pámpano. Todos venían por lesión de uno de los jugadores que había sido fichado en verano, ¿no? No, incluso a Cheikh Sekou Konde, que vino con problemas, pues se le mantuvo pese a que no jugó. Cuando volvió se le permitió volver a jugar. Aunque hizo muchos cambios, no es el Oviedo CB, no es el OCB un equipo de desprenderse de jugadores a los que ha fichado en verano. Vamos a ver, ¿no? Y Ferran Basas, que realmente viene con el cartel de base, que era titular en el Prat, que era el Prat un buen equipo, no lo olvidemos, quedó segundo clasificado en liga regular, y que, bueno, viene de la cantera de la Peña, pues será que, bueno, será lo que tenga que ser, ¿no? En este caso, será lo que el futuro nos vaya dando, pero de momento el propio Guillermo Arenas nos está dando pistas de que no se fía demasiado del juego de Basas, algo que nosotros ya hemos dicho, pues yo creo que prácticamente desde la primera jornada, ¿no? Bueno, vamos. Despedimos. Vamos hasta la próxima. Vamos a despedir con la música que siempre os dejamos y dándoos las gracias por haber elegido esta pequeña radio, esta radio libre de Oviedo con más de 30 años de historia, que sorprendentemente el Principado de Asturias, ¿no? Lo hacemos como aficionados, lo hacemos con el placer del que disfruta y mucho haciendo radio y retransmitiendo baloncesto y esperando que nuestra labor en este caso sirva para que haya cada vez más aficionados al baloncesto en Oviedo, ¿no? Eso es realmente lo único que nos interesa, que cada vez vayáis más y más gente a ver al conjunto Carballón a Pumarín y que lo sigáis pues tanto fuera como en casa. Disfrutéis de este fantástico equipo que hace las cosas tan bien, tanto dentro de la pista como fuera, porque ya lo hemos dicho muchas veces, no es un equipo este que solo que en lo deportivo esté dando alegrías a la ciudad de Oviedo, sino que yo creo que es un modelo de gestión y un modelo de cómo se deben de hacer las cosas desde la humildad y desde la sencillez, y esperando que cada vez tenga el reconocimiento que se merece. Cada vez hay más medios que lo están siguiendo, esperamos desde aquí que cada vez sean más y más, y nosotros pues con un recorrido que ya empezamos hace 2 años y o año y medio, pues esperamos poder seguir llevándoos lo mejor del baloncesto Carballón. Decirles también a toda la gente que nos escucha y a los que se acercan ahora nuevos, que nos escuchan y escuchan Radio Cucaracha por primera vez, que le echen un vistazo a la parrilla, que vean la cantidad de programas que hay en esta radio, muy diferentes, de musicales, de tertulias, de todo tipo, y sobre todo que se planteen la posibilidad de hacer un programa aquí, porque en esta radio puede participar todo el mundo y todos son bienvenidos. Un saludo y gracias a todos. Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no triste por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación, por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por elegirme, gracias por no fallarme. Aunque a mí la suerte nunca me acompañe, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme. Gracias por eso.